Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 29. Esta noche nos encontramos Iván Torrecillas, Toño Mago, el Rolas, Jean Paul, Arthur Juan Kenobi, Alejandra. Y esta noche estamos grabando con el riesgo de morir electrocutados o ahogados, lo que pase primero. Gracias al señor Thor Todopoderoso. Sí, entonces está enojado Thor. Bastante. Entonces vamos a mandar saludos a Langrigreñas, ese nick está muy bueno, a Moviland, a Vértigo Comics México, a Carlos López Sosa, a Antonio Leonel Ayala, a Berenice Aguilar Vizárraga, a Edgar Herrera, a Daniel Garza Andrade, a Ángel García, a Demon Roy, a Thor Josagua, a Juan Carlos Castro, a Seth Cosnar, a I'm Your Father, al Dayet, a Eric de Chirrio Parker, a Darío, Navi, Narura, Alexa Sheldonia, Holy Angel, Valel Tuma, Astarex, Osiris y a Lily Deville de las Tierras Inhóspitas de Chihuahua, donde ahorita han de estar ya calcinados. Hermanos, si aún viven, los recordamos con cariño. Así como anécdota del calor, ¿qué fue? ¿El jueves que hizo muchísimo calor? Sí, fue el jueves. No recuerdo, pero mi tortuga murió cocida en el jardín. Olía carnitas. Neta, está mal. Estaba en el jardín. De hecho, en el jardín ahí la teníamos, mi hijo y yo. Y cuando llegué, la vi rara, más gorda de costumbre. Y me acerqué, tiré y tenté el agua y así hirviendo, cabrón. Sopa de tortuga para el domingo. Sopa, sí. Ah, qué mal onda, fíjate. Y bueno, también les mandamos un saludo a nuestros amigos de Mórbido, que por cierto, seguimos peleados con Sanborn, porque ya que Dipsa valió caqui, ya no están trayendo los de Sanborn la revista de Mórbido. El fin de semana estuve yendo también a preguntar y me dijeron, no, ya la descontinuaron. Y yo, ni madre, no la han descontinuado. Hasta que ya me soltaron la sopa que era el distribuidor. El fin de semana me comuniqué precisamente con ustedes de Mórbido y me hicieron ahí el comentario de que ustedes sí la han estado distribuyendo a los Sanborn. Entonces ahí hay... En Walmart bronca. También llega. Bueno, yo la vi en Walmart Francisco Villa, ajá. La primera, ahí la vi. Pero la segunda no ha llegado, ¿ah? No, esa no la vi. Sí, esa es la bronca. Entonces, Mórbido, ahí está el dato. Alfredo Lira, también, hermano, un abrazo. Y a nuestros amigos de La Cueva del Nerd, al Graf y al Iker, así como a nuestros amigos también de Ultraficción. Esta noche no se encuentra con nosotros Antonio Fierro, porque se quedó parado en algún sitio de esta inhóspita y gigantesca ciudad. Y alega sin lancha. Y sin lancha. Y alega que hoy no fue la gasolina esta vez. Él alega que esta vez no fue la gasolina. Juanjo sigue siendo explotado por su trabajo. Rolando sí vino hoy. Vengo a levantarles el rating, hombre. ¿Quién más me falta? Además, Alan. Bueno, ya Alan hoy no se cuenta con nosotros, pues están operando a su esposa. Entonces, hermano, un abrazo. Suerte, pelado. Suerte, pelado. Y Lorena ahora ya va a ser Loreno o algo así, ¿verdad? Después de la operación. Entonces, no digas eso. Alan pagó, estuvo juntando la lana para la operación. Sí. Bien contento. Quería un nuevo amigo. Entonces. Así que hermano, un abrazo. Y bueno, vamos a comenzar. Esta semana realmente estuvo tranquila con las noticias de cine y de televisión. Porque pues ya ahorita, por ejemplo, en televisión empezamos con los finales de temporadas. Estamos ya por empezar una pausa antes de los inicios de las series de verano. Y en cine, curiosamente, pues como los estrenos de verano se estrenaron ahora realmente antes de verano, lo que queda ahorita es poco. Y pues tiene que ver también con el mundial, ¿verdad? Entonces ahí el mundial pues también los afecta en las entradas. Siempre sí. Entonces vámonos entonces con... Y en la sección de si todos lo están haciendo, ¿por qué yo no? Resulta que Sigourney Weaver comenta que está abierta la posibilidad de que se realice un quinto filme de Aliens. Que pues que hay mucho todavía que contar aún. Yo no sé qué, si la cuarta fue un desastre con Ripley clonada e híbrida. ¿Dónde están los sonidos, por favor? No, ahora no viene Antonio. Ahora no viene Antonio. Pero hay trenes. Isra. No, Dios mío, no. Pero ella jura que sí hay mucho que contar. Ahora, si recordamos, este es un rumor que ya tiene pues bastante tiempo de que pueda haber una nueva entrega. Pero ya que Sigourney lo comente, pues hace que te levantes una ceja así como que... Huh. En una de esas y sí lo están tramando de veras. Y bueno. Dúdalo. Y en la sección de gracias a los nuevos y a los viejos dioses, resultó que acorde a los números de la propia cadena de HBO, su serie Game of Thrones se ha convertido en su serie más vista, superando a The Sopranos con 18.4 millones de espectadores a la semana. Solo en esta temporada subió 4 millones con respecto a la anterior. Y con capítulos como el antepenúltimo, ¿cómo no? Sí, no, no. Ahora, lo más triste es que ya solo nos queda un solo episodio de esta temporada y tendremos que esperar nuevamente un año para su regreso. Y el... No hagas eso, por favor. Antonio, te extrañamos. Y en la sección que no lo vea mi novia, parte 2... Eva Green comentó sobre la supuesta controversia que causó su póster para el filme de Sin City, donde sale con la batita semitransparente, o sea, así como que esté, pues enseñando las boobies, ¿verdad? Y dice que no entiende el porqué de tanto alboroto, porque pues hay cosas mucho más violentas en el cine. Para esto, la MPAA sacó una versión más decente del póster, con ciertas áreas atenuadas. Entonces, no sé si lo vieron por ahí el póster, nomás está como que más... ¿Fotochopeado? Es correcto. Como que está más blanquito de ciertas áreas y dices, este... Yo sí alcancé a descargar la primera imagen, así que ya soy feliz. Sí, ya lo que hagan después ya nos vale gorro. Así que bueno. Sí, ya. El Badeli, Antonio, digo, a un amigo que tenemos, que no puedo mencionar quién, quiere un póster de esos, así que... Para el techo. Para el techo, sí. Y en la sección Una buena y una mala, esta semana, mientras Guillermo del Toro ha estado promocionando su nueva serie de Strain, de la que ya hemos comentado, dijo en una entrevista que él ha estado escribiendo en secreto el guión de Pacific Rim 2 desde hace un par de meses. Hasta allí todo va muy bien. Lo que no me gustó es con quién. Y es Zach Penn, quien fuera escritor de X-Men The Last Stand, Elektra y The Incredible Hulk. Santo Dios. Entonces así como que pues no es muy bueno, no son muy buenos créditos como para que esté coescribiendo el guión de Pacific Rim, pero bueno. Además comenta que los pilotos originales, Raleigh Beckett, Charlie Hunnam y Mako Mori, interpretada por Rinko, este apellido siempre lo di, Kikuchi. ¿Por qué les ponen Kikucha? Sí, así Kikuchi. Ya sé. Participan en la historia, por lo que veremos en efecto una secuela y no una precuela como ya antes había mencionado. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas, Pablo, el actor del otro, del Mecha de Australia, que había dicho que posiblemente harían una precuela? ¿Te acuerdas que lo habíamos platicado ya hace como 10 programas atrás? Una cosa así. Pues no, ya no, pues que resulta que sí va a ser secuela. Pero pues a ver. Y en la sección de Yo Mejor Me Rajo, tenemos que el nuevo filme de los hermanos Wachowski, Jupiter Ascending, se pospone en su fecha de estreno. Esto viene directo de la Warner Bros., que la retrasa medio año. El filme tenía por fecha de estreno el 7 de julio y ahora queda hasta el 6 de febrero del 2015. La razón oficial es que se necesita más tiempo para completar el extenso trabajo de efectos especiales del filme. ¿Cuál era esa? Me suena. ¿La de Jupiter Ascending? Sí. Sale Channing Tatum y sale Mila Kunis. De hecho, los trailers están bien soñados, o sea, están mega... Yo todavía no logro descifrar de qué trata la película. Sí, yo vi uno ahora que fui a ver otra vez la de X-Men, pero se ve bastante bien, no sé, como que por lo que llegué a entender, Mila Kunis es como que la reina de Júpiter y por alguna razón está perdida aquí en la Tierra y la mandan aquí a matar. Pero mandan a alguien a rescatarla y como que se enamoran ahí en el periodo de rescate. ¿Pero por qué mandarían a una reina a matar? ¿No se supone que deben de matar a los soldados? ¿No has visto Game of Thrones, verdad? O que alguien mate a la reina. No, no. Pero no los mata ella. Manda a quien los mate. Pues no, sí, yo no hice la película, güey. No me regañen. ¿Cuál fue la última de los Wachowski? ¿La de Cloud Atlas? Cloud Atlas, que también estuvo mega alucinadísima. O sea, tiene como, ¿qué te gusta? ¿Cuatro filmes hacia atrás que nomás no dan una? Meteoro. ¿Meteoro? De ahí empezaron, ¿verdad? Así como, sí, o sea, psicodélico. Con drogas. Desde que Dana ya, desde que Dana no era Dana, sí, y los hizo Dana. Ajá. O sea, ya esos ya los perdimos. Sí, no. Pues bueno. Y en la sección que alguien detenga Michael Bay, salieron unas nuevas imágenes mostrándonos una mejor vista de Splinter y de Shredder. De Splinter tengo que decir que pues la verdad es que es lo único padre que he visto de todo el filme. O sea, se ve padre la adaptación de Splinter. Ahora sí se ve como ratota. Lo que yo alcancé a ver en el trailer anterior, que es como un comercial para televisión, fue una pequeña aparición de Shredder. Y se hace que va a estar de pocas pulgas. Pues déjate, rompo el corazón, porque salieron nuevos pósters este fin de semana y Shredder sale como una cruz entre Edward Manos de Tijera y un Transformer. ¿Neta? Sí. Esa era mi esperanza. Fueron bocetos, no más bien. No, estos ya son de los pósters. Sí, son de los pósters. Sí, ya. Y va a ser negro, ¿verdad, Shredder? Espero que no, si no va a ser. O sea, tiene mal, o sea, tiene así como que unas cuchillas, tipo así como proctólogo, güey. Una cosa medio extraña. ¿Como Freddy? Sí, o sea, está. Neta, tienes que verlo, güey. Es que está bien maníaco, güey. Yo cuando lo vi dije. Pensé que era el de Edward Manos de Tijera, güey. Una cosa así como que más gótico. Porque en el segundo tráiler sí vi las sombras. Dije, ah, se va a ver de poca M, pero no se ve. Sí, ya cuando lo iluminan y se ven y dices, ah. Güey, pero esa es imagen de concepto. Ahora sí. Bueno. Y en la sección tiene que ser una broma. Surge el rumor de que ya se tiene al actor que puede ser quien sustituya a Harrison Ford en el reboot de Indiana Jones, porque pues sí, quieren darle un reboot. ¿Y quién es este famoso actor que interpretará al Dr. Jones? Ah, pues la gran estrella considerada no es otro que Robert Pattinson. Sí, el vampiro que brilla. Sí, estuve viendo esos rumores en la semana y toda la gente tirándose de las ventanas, dándose tiros en la boca y cosas así. No lo voy a ir a ver. Así. De hecho, yo sí me di un golpe y dije, no, por favor, no. Ah, pensé que tú sí ibas a ir a verla. No. Sí, yo también. No. Devuelvan a Harrison Ford, o que esté viejito. Y bueno, se supone que van a haber más actores en la lista de contendientes, pero pues si ya están considerando este güey, ya. No, pero no. Nos negamos. Y en la sección de Lástima, Margarito. Todo indica que en efecto, y como lo habíamos previsto, Edge of Tomorrow, basada en el manga All You Need Is Kill de Tom Cruise, se estrenó en tercer lugar de esta semana, con solo 29 millones en cartelera en Estados Unidos. Y en la taquilla global solo juntó 100 millones. Muy, pero muy decepcionante. Y peor aún, si ves los pésimos horarios que están poniendo los cines a nivel nacional. Horribles, yo los vi, oye, uno a las 6 de la tarde y el siguiente hasta las 10. Dices, ¿qué es eso? Sí, y fue un comentario que, por ejemplo, estuvimos haciendo allí en Facebook y mucha gente de varias ciudades estaban comentando que también en sus ciudades estaban del nabo, o sea, que nada más estaban poniendo funciones en español y las funciones en inglés te las estaban poniendo a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche, o sea, completamente dispares las funciones. Y que, por ejemplo, ¿quién fue? Creo que fue Ninza Kura la que me comentó que allá en su ciudad preguntó y que dijo que la gente no iba a verla en inglés, que pues iban a verlas en español y que por eso la estaban poniendo así. Y yo, ¿what? Ah, no macho, eso no es cierto. No, yo tampoco la creo. O sea, sí sé que mucha gente va a verlas en español. Pero no, mola. Pero así como, pero no. Se me hace mucho. La voz es mucho. ¿Sí, Lupita? De la actuación. La voz significa mucho en la actuación y que se la doble a un desconocido. Bueno, ¿qué? No es la misma. No, amigo. Ajá. Sí, yo sé que no. Sí, no. No. Eso duele. No. Bueno, en cambio, X-Men Days of Future Past ya superó la marca de los 600 millones. The Amazing Spider-Man está cerca ya de los 700 millones y Capitán América, el virgen de 90 años, va arriba de los 700 millones. Entonces todo parece indicar que realmente, a menos de que suceda algo así extraordinario con Transformers o con las tortugas, más o menos va a quedar en esa escala para este año. O sea, se ve difícil que destronen a Capitán América. Ni Guardians of the Galaxy. ¿Cuánto le falta para estrenarse Guardians? ¿Un mes? Es en agosto, ¿no? Es el primero de agosto. Sí, bueno, en Estados Unidos, no sé, aquí en México. Sí. Aquí en México, a lo mejor la semana siguiente y durante. No, antes. Marvel. Realmente las de Marvel se están estrenando una semana antes aquí en México. ¿Y en Durango? No, pues sí, también. Sí. Bueno, producciones como estas, pero hay películas que. Ah, bueno. Por ejemplo, Machete. En los estrenos nocturnos adelantados. Sí, y ahora van a ser más adelantados porque ahora van a ser en miércoles en la noche. Ah, preadelantados sí. Se va a llamar. Sí. Bueno, y en la sección de Por eso no nos alcanza la cartera, se anunció, como era de esperarse, el set conmemorativo del 30 aniversario de Ghostbusters en Blu-ray en sus dos versiones. Una versión con ambos y por lo visto únicos filmes forever. ¿El Blu-ray? Dirás que no. Y otra versión con una figura conmemorativa. ¿Qué incluye? Pues lo que es de ley. Escenas borradas, comentarios, escenas más borradas, especial del elenco, efectos especiales, un especial sobre el Ecto 1 y una comparación de los con los storyboards. El set estará a la venta el 16 de septiembre. De hecho, es un solo set que incluye las dos películas en Blu-ray. Por primera vez Ghostbusters 2 en Blu-ray. Va a salir en las versiones anteriores en DVD salían un comentario en las películas con Harold Ramis, Dan Aykroyd y Ivan Reitman. Pero ahora que falleció Harold Ramis, decidieron hacer otros comentarios y ya están solo Ivan Reitman y Dan Aykroyd. Y sí, todo lo demás ya es material que todos bien conocemos de tantas y tantas versiones DVD y VHS que han sacado. La figurita, comenta la figurita. No se ha dicho el tamaño, pero no creo que pase de los 12-15 centímetros, pero se ve muy bonita. Es Slimer abrazando el logotipo de Ghostbusters y no sé si sea plástico. Con cara orgásmica. ¿Mande? Con una cara así orgásmica abrazándolo. No, el orgásmico es el que lo agarra, o sea, yo. ¿Precios? ¿Costos? ¿Cuánto? No han dicho nada, pero he visto que anda cerca de los $50. Okay. Y pues sí los voy a pagar yo. Sí, yo también. Si me lo dan en $100, también los pago. Total. No, yo no. Sí, es que esto es exclusivo, es de culto. Sí. Bueno, mis amigos. ¿Y de...? Es que él sale en Blu-ray. Nada. No, el paquete ese también trae un librito así que yo creo que hacer con anécdotas, fotos y X y cosa que pueda aparecer ahí dentro de la película. Ok. Y ya que estamos con Ghostbusters, Vanity Fair publicó un artículo sobre Ghostbusters 3, donde el hijo de Dana Barrett, Oscar, el bebé que secuestrado en la segunda parte para darle un huésped a Vigo, ¿sí es Vigo? Vigo von Hamburg de Chandler. Ese mero. Será ya un cazafantasmas. ¿Las hamburguesas del gavilán o qué dijiste? No, no es un hecho. Dice, fue una entrevista a Sigourney Weaver que ella le interesaría entrar en el proyecto siempre y cuando también le dieran un papel a su supuesto hijo Oscar, ya como cazafantasmas. Y es un rumor que se ha platicado ese tiempo. Si va a entrar una nueva generación, pues metemos al chavo, va a ser el mismo actor o los mismos actores porque eran dos niños en la película 2, pero pues darle continuidad un poco a la historia. Y además Sony anunció que se reestrenará el filme en carteleras en el fin de semana del 1 de septiembre, que es un fin de semana feriado en Estados Unidos. Entonces, si no fueron a verlo en la fabulosa premier mundial que tuvimos, porque esta sí fue premier, tuvimos carpeta roja y todo el rollo. No era para nosotros, ¿verdad? Pero sí la tuvimos. Ándale. Estuvo. Buenas palomitas. Buenas palomitas, de hecho. Se llenó la cineteca. Por fuera, ¿verdad? No, sí, por fuera. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. Sí, ahorita platicamos. Y luego, en The Walking Dead. Todos los que son lectores de los cómics saben que hay algunos protagonistas a los cuales pues les llega su tiempo, o sea, se los matan. Pues parece ser que también. Pues parece ser que hay un personaje principal de la serie al cual le llegará el suyo en esta temporada. Apuestas, señores, apuestas. Hagan sus apuestas. No diremos más ni ninguna pista para no estropearles el momento. Pero actualmente la quinta temporada está siendo filmada. Entonces, yo no quiero saber nada. Les daría una pista, pero es demasiado obvio. No, hay que decir porque no. Y en Arrow, pues la temporada 2 terminó hace unas semanas, pero comienzan a surgir ciertos aspectos de lo que pudiéramos esperar en la tercera temporada. Y uno de los que más ha llamado la atención es la posible inclusión de Nightwing. La cadena subió una foto de Instagram de Steve R. McQueen, de la serie que normalmente lo conocen por la de The Vampire Diaries, donde el tipo vestía pues un traje negro con una franja azul bastante característica sobre su pecho, donde pues rápidamente lo podemos reconocer. ¿Será que el universo de Arrow pudiera estar más interconectado? ¿Querrá hacer algo más grande con sus series después de todo? A lo mejor quiere hacer lo que Marvel hace en cine, lo quiere hacer DC en televisión. Por ahí ya se tiene tiempo donde dicen que querían que Stephen Amell Arrow se involucrara, por ejemplo, con la Liga de la Justicia. Yo lo veo complicado de que interconecten películas con las series, porque son muchas distribuidoras, o sea, son muchos detalles que coordinar. Son mundos totalmente diferentes. Sí, pero a lo mejor entre las mismas series, allí sí. Eso sí lo veo factible. Entonces, vamos a ver cómo lo hacen. Pero si sale un Nightwing, entonces no van a juntarlo con Gotham de esas historias. Digo, acá apenas va a aparecer. No, pero pues en Gotham. Exactamente. Sí, pero por ejemplo está Flash. Flash y Arrow, ya sabemos que de alguna manera sí van interconectadas. Uh-huh. Y luego, pueden interconectar de cierta manera, a lo mejor con Hellblazer. Igual. Que traigan otra vez a Tom Welling en Smallville. Y mojo los calzoncillos. Pues de hecho, apareció un cameo en el trailer de Hellblazer, ¿no? Sí. ¿Quién es negra de Doctor Fate? Doctor Fate, ¿eh? Me estoy sabriendo tres Smallville y ya mejor me voy. Toño, aléjate de él. Y en Constantine, Matt Bryan realizó comentarios interesantes sobre la serie y dice que hay mucho material por el cual con el cual trabajar en términos del personaje y el balance entre el humor y la oscuridad de los temas, pues John tiene un real sentido del sarcasmo, es serio pero a la vez es cómico, muy británico, y que se estarán apegando lo más posible al cómic. Esas son muy buenas noticias, y tal como ahorita lo estaba comentando Iván, tuvimos el nuevo tráiler este fin de semana con algunas escenas breves pero nuevas, y lo más interesante fue precisamente el cameo que se vio mostrando el casco de Doctor Fate. Entonces tú, Pablo, ¿tú te conoces el personaje de Doctor Fate? No, realmente no mucho, nada más lo conozco por lo que vimos en la de Titanes, la de John Justice, de la Liga Social, de John Justice, es que salía ahí que tomó posesión del padre de Satana, que usaba necesitaba un, digamos, como un, no sé, como una conexión aquí con el mundo físico, necesitaba un no sé, alguien pues, sobre el cual habitar o poseer. Y en esa la animación vimos que usaba el padre de Satana, pero realmente no lo conozco mucho al personaje. Dije, poseyó a Satana, no, Lucky Bastard. Padre de Satana. Es que estaba buscando otro sinónimo para que no se entendiera así, pero no le encontré el otro sinónimo. Pero de hecho, no sé si tenga apariciones en el cómic de Justice League Dark, pero aquí no lo publican en México. Ay, qué raro. Necesitos. Bueno, y en una galaxia muy, pero muy lejana, esta semana vimos algunas fotos de Mark Hamill, que ha estado en algunas entrevistas y con fotos, hasta con Mickey Mouse y la madre. Pero lo interesante realmente no es que haya dicho en esas entrevistas o que lo vimos haciendo, porque pues la verdad es que no ha soltado prendas sobre el filme, sino su aspecto. Ahora lo podemos ver con barba, muy al estilo con el que viéramos a Obi-Wan. Ah, sí, cierto. Ese se me hizo un detalle interesante, o sea, es como que, ajá. Entonces, Obi-Wan Kenobi. Ahora cuando se hace uno viejito, entonces deja uno así la barba, la moraleja. Oye, si no me sale, ¿no me hago viejito? Yo no necesito estar viejito para que me salga. No, tú sabes que te sale, entonces es tu problema, güey, ¿no? Es como pelón, pelo rico. No, ya. Otra noticia que tuvimos es que James Earl Jones confirma que él no estará involucrado en el filme. Así es, la voz icónica de Darth Vader no forma parte de la nueva trilogía y pues pues ya se había muerto, ¿no? Sí. Entonces, así como... Sí, pues ya se murió, ¿ya qué? ¿Ah, se muere? Y es el papá de Luke. ¡No! Pero no le corta la mano a Luke, vean, nunca. De hecho, se supone que nomás lo iban a poner como recuerdos o memorias, algo así, ¿no? Flashbacks. Pues no. Donde se tiene el rumor que salió precisamente el fin de semana fue que a lo mejor pudiera participar en alguno de los spin-offs, pero pues él dijo que no, o sea, no. Es que no. Más bien no le hablaron, por eso dice, no, ya no voy a salir. Uh-huh. Todavía no llega el memo. Es que no está Alan para confirmarnos si le ha marcado o no, sí, esta semana. Alan. Y luego, también tuvimos la noticia de que Josh Trank, el director de Un Fantastic Four, será el director de uno de los nuevos spin-offs de Star Wars. Así que ya tenemos a dos uniéndose junto con Gareth Edwards. Y la última de la semana fue la respuesta que diera J.J. Abrams a las supuestas imágenes de los sets que se filtraron donde mostraban la construcción del Millennium Falcon. Bueno, pues J.J. Abrams contestó de la misma manera con una foto y una nota que decía: desearía que las personas dejaran de filtrar fotos del episodio 7. Y haciendo ridículas declaraciones de que el Millennium Falcon está en el filme. Firmado JJ. Lo divertido es que lo hace sobre un tablero de juego que está en el Millennium Falcon. O sea, así como que pues sí, ya las filtraron. O sea, ya que. Entonces, ese buen detalle de él. Y bueno, y luego vámonos a la película favorita de Antonio: Batman v Superman. Se tienen ya algunos rumores sobre cómo serán las empresas del LexCorp. Y es descrita como una joven e innovadora empresa del tipo .com, Google o Facebook, llena de hipsters y de nerds. Y tiene sentido si vemos al actor que tienen para el papel de Lex Luthor. Una aproximación pues bastante más moderna del personaje. Entonces, habrá que verlo. Por ejemplo, tú, Rolas, que no viste Smallville ni nada. Nunca. ¿Te gustaba el personaje de Lex Luthor en Smallville? Es el mejor Lex Luthor que he visto en cine y televisión. Sí, sí, te latía mucho. Sí, el cañón. ¿Cuál, el papá o el chavo? De hecho, me gustó la relación de padre-hijo, de que el papá le está poniendo pruebas y es lo que lo está haciendo a Lex más hijo de su perra madre. Es que no hay una expresión, es que hay nada más aquí, ¿no? Que no tenga ni un pelo de tonto. Es así que lo malo es que no puedes decir ciertas palabras. Exactamente, no puedes decir. Sí, o sea, era un reto el papá y luego el saber de que... Íbamos también en este programa, tan sansano iba el asunto, ¿no? Ya. O sea, sí, es que es un hijo de su madre, Lex Luthor, pero aquí te muestran... La señora cómo... Luthor, sí. Sí, pero aquí te van mostrando cómo, qué factores lo están haciendo así, que uno es el papá y otro es que Clark, que sospecha de algo de Clark Kent. Que se quedó pelón. Bueno, aparte, la cosa aquí es, me gusta, spoiler. La cosa aquí es, creo que le van a dar ese giro más o menos al Lex Luthor en Batman v Superman. ¿Cuál giro? O sea, el giro de un Lex Luthor en evolución. Yo apostaría a que van a mostrar un Lex Luthor joven para que en la Liga de la Justicia salga un Lex Luthor. Ya maduro. Hecho y derecho. Y maltrecho. Me lo echa al pecho. Alan, te extrañamos, amigo. Y en la sección de... ¡Ups! ¿Sí lo dije? Anteriormente ya habíamos comentado la posible participación de Dominic Cooper como Howard Stark en la nueva serie de Agent Carter. Bueno, pues ya sin querer queriendo lo confirmó Hayley Atwell. Pues en una entrevista comentó que Cooper es muy bromista y que en cuanto llegue él al set, ella comenzará a hacerle bromas también. Plop, así que pues ya lo confirmó. Entonces ya, ahí lo tienen, si estará participando en la serie. Lo cual se me hace muy buena noticia, porque si recuerdan el one shot de Agent de... ¿Cómo se llamaba el de Agent Carter? No me acuerdo cómo se llamaba ese one shot. ¿En dónde sale ese? Sale en el de Thor, en la última, en la segunda de Thor, me parece. Es muy, muy bueno. Y bueno, y en la sección esto se pone extraño. Antonio, ¿viste lo que hice? Se tiene el rumor de que los contendientes para el papel del Doctor Strange pueden estar entre Tom Hardy y Benedict Cumberbatch. Si recuerdan, la semana pasada también comentamos que el otro que pudiera estar en la mira es Jared Leto. Pero aún es muy pronto como para poder tener algo definido. Sin embargo, el tipo de actores que están saliendo a la luz para el personaje del Doctor Strange es lo interesante. O sea, están buscando un actor sólido. Si recuerdan, extraño. Extraño. Si recuerdan, ya habíamos dicho que pues ¿cómo se llama de veras? Iron Man. Robert Downey Jr. Ya lo están jubilando, entonces necesitan un personaje ancla para las nuevas fases del universo Marvel y estaban pensando que precisamente fuera Strange. Y en la sección, esa ya lo dije. Lo que sí está muy definido, lo que sí está ya definido es su director. Pues todo apunta a que la Casa de las Ideas ya puso su vista en Scott Derrickson, conocido por filmes de terror como El Exorcismo de Emily Rose, El día que la Tierra se detuvo y Sinister, para que sea el director del filme. Aún no hay una confirmación oficial, pero se sabe que sí están ya en pláticas. Y eso nos lleva a que ya habemos director para Ant-Man. Después de 2 semanas donde vimos pasar a posibles directores para la película e incluso en una sola semana 2 de ellos declinaron y a la siguiente el tercero, pues Marvel ya ha anunciado de manera oficial que Peyton Reed es el director del filme y con ayuda de Adam McKay, que estará asistiendo con el guión. E incluso tenemos ya una primer sinopsis del filme. Armado con su asombrosa habilidad de encogerse en tamaño pero aumentar su fuerza, el embaucador Scott Lang deberá aferrarse a su héroe interior y ayudar a su mentor, el Dr. Hank Pym, a proteger los secretos detrás de su espectacular traje de Ant-Man de una nueva generación de crecientes amenazas. ¡Tan, tan, tan! Eso se la robaron al Chapulín Colorado y sus pastillas de chiquitolín. Ya sé. En contra de múltiples obstáculos, Pym y Lang deberán planear y llevar a cabo un golpe que salvará al mundo. Tan, tan, tan. ¿Dónde están los sonidos, fierro? Sí, Antonio, estás quedando mal. Vamos a tener sustituto. Bueno, con la inclusión de Peyton Reed en el filme, entonces se tiene a Paul Rudd, a Michael Douglas, a Evangeline Lilly, a Carol Stoll, a Michael Peña y a Patrick Wilson, con una fecha de estreno para el 17 de julio del 2015. Y ya van tarde. Bueno, esta semana nadie se murió. ¿Los estrenos Netflix de la semana? Sí, mi tortuga. Se hizo sopa de tortuga. Sí, a ver, unos segundos de silencio por la tortuga de Arturo. Ya. Lo que sigue, sí. Y bueno, en estrenos de Netflix de la semana, pues la verdad es que no vieron estrenos esta semana. Nada más estrenó la nueva temporada de Orange is the New Black, que por cierto es la serie más vista de Netflix. Es la serie original más vista de Netflix, no me lo esperaba eso. Sí, no, es muy, muy popular. Más que House of Cards. ¿Sí? ¿Y de qué se trata eso? Es de una chava que meten al bote. Sí. Ya es que nunca pasa eso. ¿Es la chava de That 70 Show? No. Hoy vi un cartel en el Face y se me figuró que es la chava esta. No, Pepper, no. No sé qué. No, es otra chava, pero no sé el nombre de esta, pero no es ella. Y es una serie tipo cómica, pero. No sé, ahora la voy a tener que ver, a ver qué onda. Y fue lo único que estrenaron. De hecho, la semana pasada pues fue la actualización mayor de mes. Entonces, pues ahorita no iba a entrar mucho. Lo que ha estado entrando más bien han sido documentales y programas de fútbol. Eso sí han entrado un friego. Entonces, sí, ya se acerca ese fin de semana el mundial. Sí, pues ya. Y bueno, y en el box office. Ya saben que México va. Lo más seguro es que decepciona. No digo que sí, pero. Lo más seguro. Vamos, Brasil, vamos, vamos. Alemania, vamos. Vamos. Oye, por cierto, estaba ahora escuchando en ESPN que hay un crucero que armaron aquí de México a Brasil, donde van pues por todas las sedes, y que para el primer partido de México se esperan 150 mil mexicanos. Mendigos, si le están de no, o sea, 150 mil pelados allá para el partido para el primer partido de México. Lo que me acuerdo de la otra vez, estaba escuchando un programa en la radio. Estaban diciendo cuánto cuestan los precios de para irte a ver los juegos. Dios mío, no sé por qué pagan tanto. Sí, y no me acuerdo si fue el teacher o fue José Ramón que puso una foto de una carta de un restaurante y los precios tachados con marcador negro. Así de tiro. Así de a tiro, o sea, dices. Aquí hacemos nuestra voz. Sí. Bendito mundial. Y bueno. Vamos a empezar entonces con el box office de esta semana. En primer lugar, por segunda semana consecutiva, Angelina Jolie con Apachurro. Su Maléfica. Apachurro. No, ya no. No, yo sí todavía le tengo sus respetos. O sea, no, en las de Tomb Raider era así, hijo, su maldón. Pero ahorita milf, no, ahorita ya no. Milf, milf, milf, milf, milf. En segundo lugar, bajo la misma estrella. No me pregunten. Okay. En tercer lugar, Al filo del mañana. Se estrenó en tercer lugar aquí también. ¿La de Tom Cruise? Sí, es la de Tom Cruise. La de el Día de la Marmota tomorrow. Futurista con. Es el Día de la Marmota mezclada con. No, no. Mezclada con. Ay, se me fue el nombre. Con Salvando al Soldado Ryan. Uh-huh. ¿Vieras qué buena está la película? Me fui a verla ayer, me gustó bastante la película, está muy, muy, muy, muy, muy bien. Pues, sin duda la referencia del Día de la Marmota pues es evidente, porque pues, sí, el tipo está reviviendo el mismo día. Pero bueno, aquí es que se queda con los conocimientos, ¿verdad? Sí, aquí, o sea, igual que la de la Marmota también, o sea, él está consciente de eso. Pero empieza siendo alguien que, pues, para empezar ni era soldado, lo aventaron nomás al ruedo y órale, güey. Y estás aprendiendo. Y cada vez que moría, regresaba al mismo punto del día anterior de la batalla. Oye, hay una película que se llama 7 minutos antes de morir, algo así, ¿no? O algo por ahí va. Source Code, sí. Que está como que lo rezan a un tren para impedir un ataque terrorista, algo así. Sí, es con este... Ay, ¿cómo se llama este menso? No. ¿Es el del Brokeback Mountain? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, ver esa película. Sí, las tres, o sea, manejan la misma... ¿Lo del tren o lo de la montaña? Arco argumental, si quieres así mencionar. Deja que hable Jorge, hombre. Y este, pero la película, la verdad es que es muy buena, es una muy buena película de sci-fi. Y es una lástima que le esté yendo tan mal, la verdad. O sea, es que ya no creemos en Tom Cruise. Es que ese es el punto, ese es precisamente el punto. Estaba viendo un listado la semana pasada donde venían los ingresos de los estrenos de las películas protagonizadas por Tom Cruise. Su mayor ingreso viene de Misión Imposible 3, que juntó casi $50 millones. O sea, casi $50 millones. De ahí para abajo, esta juntó 29 en su estreno. No, se ha ido muy mal. O sea, por ejemplo, Oblivion, la pasada de Tom Cruise, también fue buena película. Sí, es muy buena. Sí, es buena película, y le fue del asco también en la taquilla. Entonces es el actor, pues. Exactamente, o sea, la gente ya no responde a las películas de Tom Cruise. Aunque él sigue haciendo papeles donde no hay mucho riesgo realmente. O sea, él sigue haciendo su papel de action hero. O sea, muy, pero no, la banda no. Como que ya necesita pasar a la de los indestructibles, ya. Ya necesita pasar. Ya le toca. Lo que sí he visto mucho también es que los temas de ciencia ficción futuristas o cosas así, como que la bandita también no hacen mucho clic con eso. Sí, está extraño lo que le pasa con sus filmes. O sea, yo sí les puedo recomendar, vayan, véanla, diviértanse. Y luego que no les ayudan con los horarios. Bueno, y además, ¿va? Y luego en español. Sí, cállate. ¿Qué tiene? Sí, así. En cuarto lugar, X-Men Days of Future Past, que está en su tercera semana, ya cayó al cuarto sitio. En el quinto lugar está Godzilla. ¿Sigue Godzilla? Sigue Godzilla, pero pues ya nomás está en español, malditos. Ah, que ni la iba a ver de todos modos. No, yo sí la quería ver, pero... Estamos nomás gruñe. Es que traducen el gruñido, oye. Te voy a matar. Buen punto. Con la terminación Seishon. Alsation. Alsation. Buen punto. La que sigue, y esta. No manches. Dios está muerto. Dios no está muerto. Tiene 10 semanas la fregadera esta. Y sigue subiendo. O sea, ahora ya está en sexto lugar. ¿Qué? El efecto mano cadena de los cristianos está cañón, oye. Told you. O sea, no manches. Tiene 10 semanas la cosa esta. Y me asombra porque tiene 10 semanas. Está igual que Río, pero por ejemplo Río está en décimo lugar. Y por Río lo entiendes porque pues es una de niños. Pero esta de Dios no está muerto. Dices, ¿qué onda? Y hay que hacer películas para cristianos, ahí está la clave. Oye, para mi evento del sábado mejor me hubiera ido a las iglesias a promocionarlo, ¿eh? Sí, güey, hubiera llenado la cineteca. Hubiera llenado. Y bueno, en séptimo lugar, La Jaula de Oro, que dice Antonio que ganó algo y por eso ya lo vamos a ir a ver. No. Y luego Extrañas Apariciones 2 en segunda semana, ya bajo al octavo. Y en noveno lugar, Huérfanos. ¿Qué? Y como mencioné, en décimo lugar está Río 2, con 9 semanas en cartelera. La fregadera ya lleva 403,189,695 pesos y contando. O sea que en 2 o 3 años ya vamos a ver Río 3. Pues ya, júralo. Ya se pagó. Ya. Esa fregadera ya es gula ahí. ¿Dónde va a ser el próximo mundial? Ah, no sé. Ahí va a ser Río ahí en ese lugar. Y bueno, y ahí nos vamos a las noticias de Comic Con, Pablo. A ver, Pablo. A ver, entonces tenemos una, no sé si decirle fe de ratas, pero nos llegó el comentario de que en las efemérides que había comentado yo el programa pasado Estaban mal, pero bueno, yo las chequeé y las atuve sí chequeé unas de Wikipedia, pero generalmente las de Marvel, porque las de DC yo las consigo en un libro que se llama DC Comics, Year by Year. Entonces está editado por DECA y supervisado por DC Comics. Entonces habría que checar las fuentes ahí si están mal directamente ahí de DC Comics, porque yo las revisé. Y tomamos al momento de ponerlas en la página, la voy a checar otra vez para para asegurarme bien, pero yo las obtuve de ahí. Entonces, este, si están mal fechadas o algo así, pues hay que, no sé, que hay que corregir Wikipedia o corregimos el libro. Una de las dos. Noticias del medio. O ADC. Sí, corregí ADC. Es que después de la crisis ya no saben ni qué, ni cómo quedó. Cómo, no saben en qué año quedó. Ni los de DC saben cómo quedó. Sí, ese año, ¿qué año fue? No, pues no sé. Pues ponle ahí cualquier año. Todo lo vamos a volver a cambiar. Entonces, sí, ya, déjalo, volvemos a cambiar y ya. Ok. Entonces, la sección de. Más lo hace para que quedes mal. Sí, ¿verdad? La sección de ¿te gustan los hardcovers? Pues, ¿qué te parecen 6? Y... Ah, hardcovers. Sí, ya se está poniendo muy. Y parece que eso tendremos, al menos en teoría, ya que Marvel México anunció que publicarán Miracleman, la versión ochentera de, bueno, es la versión de Alan Moore de los ochentas, sin que en el momento aclaren más al respecto. Durante el curso del año pasado, Marvel USA en Estados Unidos anunciaba que habían obtenido los derechos del cómic. Se publicó originalmente en Estados Unidos por Eclipse, y en se publicó también en... El personaje es británico, pero Estados Unidos llegó por Eclipse. Y hasta la fecha se han reeditado los primeros 6 números. La serie original de Eclipse estaba planteada para 25 números, de los cuales se publicaron nada más 24, y el 25 se filtró ya con el tiempo, precisamente los bocetos. O sea, la serie no solamente llegó hasta el número 24 y no la concluyeron. Si alguno piensa que Miracleman es copia de cierto personaje de DC, pues no es así, bueno, al menos no realmente. Lo que en verdad ocurrió es que la pelea por los derechos de Capitán Marvel, que vemos que Marvel tenía un capitán y tenemos aquí a Capitán Marvel por parte de DC, que finalmente los derechos quedaron por manos de con DC, más o menos ahí por el 54 estaban en el pleito de esto, dejando a una compañía británica que publicaba material de Capitán Marvel, o sea, no, ya dijo, bueno, ¿qué vamos a publicar? Porque ya los derechos ya los que tenían de Marvel, que lo que están publicando ellos, se los quedó DC. Entonces, consultaron ahí a expertos en el tema y también a abogados y dijeron, bueno, vamos a tomar al Capitán Marvel, le hacemos suficientes cambios al personaje y lo seguimos trabajando. Entonces, se llamó Marvelman, porque ya tenían todo el concepto ya desarrollado, tenían Capitán Marvel, tenían la familia Marvel, entonces todo lo tomaron y solamente le pusieron Marvelman y la Marvel Family, algo así. Marvelman Family, si no me equivoco. Le hicieron un cambio de traje, un corte de pelo, otros detalles, y en el febrero del 54, en número 24, Capitán Marvel se convirtió en Marvelman. La palabra mágica Shazam se cambió por Kimota, que aquí la conocemos por una tienda de mascotas, creo, no me equivoco, es Kimota. También una tienda de cómics se llama Kimota aquí en México. El Doctor Sivana se convirtió en el Doctor Gargunza, y la serie continuó hasta 63, hasta que se canceló. Hasta en marzo del 82, la revista Warrior publicó Marvelman, ya a cargo de Alan Moore en el guión. Sin embargo, con los planes que tenían de publicar el cómic en Estados Unidos, tuvieron que hacerle nuevamente un cambio de nombre por la marca de Marvel. Entonces, para no meterse en problemas, ya le pusieron Miracleman. Entonces, recapitulando, era Capitán Marvel, después se volvió Marvelman y luego se convirtió en Miracleman. Ya se quedó así hasta la fecha. Bueno, ya regresando aquí a México, ya que me subo por ahí. Suponiendo que Televisa publique los cuatro cómics a la vez, más o menos. La edición de Marvel de ahorita Estados Unidos tiene material extra que se publicó en los números de Warrior. Entonces bajé el número 1, así que esperen errores en el primer cómic de Marvelman. Entonces son 64 páginas en el primer número. Entonces generalmente ya es que son como 32 páginas, más o menos un tomito así normal. Déjame checar aquí. Más o menos, si son cuatro números, 64 páginas, haría un hardcover de 250 páginas. O sea, muchos decían, es que va a ser cuatro numeritos como el de Tormento. Tormento. Sí, pero si va a venir con los extras que viene la edición americana, entonces son 250 páginas, entonces ya está un poquito más choncho el tomito. Y bueno, la pregunta es si Marvel México de verdad piensa que compremos por unos 6 hardcovers de 4 números a $299, o en mejor de los casos un primer tomo de 4 números y los demás un 3 hardcovers de 7 números para completar los 25. Entonces haciendo total de 4 hardcovers, entonces más o menos pueden plantearle que son de 4 a 6 hardcovers de Miracleman. O no sé qué, bueno, le hice la idea de publicar un tomo, el tomo uno en hardcover, los demás en Monsters, porque se mandan al traste la, la edición, como que tienes uno especial y demás así sencillos. Como no han dicho nada los de Televisa, pues no sabemos qué van a publicar. Porque este lo van a publicar lo que tiene Marvel, porque la serie ya original ya, ya salió, pero los derechos los tiene Marvel. Entonces este tiene que publicar lo que está editando su este, la, la compañía oficial. La primera parte la publicó, fue el trabajo de Alan Moore, la primera parte de Miracle Man, no me acuerdo cuántos números, como unos 12 creo, si no me si no es mal. Y la segunda parte la, la, la trabajó el guión este Neil Gaiman. Entonces, posiblemente lo dejen colgado la historia en el segundo tomo. Ahora no sé qué tan bien vaya a pegar el cómic, todo depende de qué tanta, digamos que promoción o publicidad le puedan meter. Está interesante porque si... ¿Recuerdan los cómics de Alan Moore? Siempre empiezan como que un tono muy, muy oscuro, así como que muy, no sé, este, un poquito es como que, no sé, como que melancólico, o sea, como que no, no es, no, no muy esperanzador las este, el entorno, el ambiente. Así, bueno, yo leí los primeros, que sean dos, tres números, y sí, aquí está interesantón. Este, bueno, pero como decía, no sabemos si van a publicar, van a salir más allá del segundo tomo o del uno, porque ya los Marvel nos lo aplicó con el de Winter Soldier, que solamente publicó el tomo uno, y ya no ha vuelto a decir cuándo va a publicar el dos. Entonces, no, bueno. Este, la sección de Llamerito, aparentemente ya va a salir Befo Vendetta, aparentemente. No me acuerdo bien la fecha, no sé si en junio o en julio. Creo que en julio, ¿no? No, no recuerdo bien el anuncio que habían dicho. Que a finales de julio, ¿no? Me parece. Creo que sí. Porque hoy anunciaron la, también Fables para el mediados de este mes, ¿no? Ah, que todo no lo he checado. Pero este, bueno, la página de Vértigo no ha puesto realmente nada nuevo. O sea, esa es la página de Vértigo Fans. Esa se actualiza muy, muy seguido y hasta levantó pedidos. Van repartiendo cómics para todo el mundo. Y la página oficial de Vértigo, muerta. Así como sale... Creo que tiene imagen de este de Facebook con este la cara de este de V cuando está digamos acostado en el tren. Así está la página, muerta totalmente. Este no sabemos ni formato, no sabemos ni costo y no sabemos el traductor, aunque fuertes rumores dicen que trabaja en Google el traductor. Entonces, este, no. Este ya bueno, y la sección de Combo Breaker es otro cómic de Panini que este específicamente Witchblade, el traductor hizo una referencia a nivel experto a uno de los temas más escabrosos en Editorial Televisa. Los ilustrísimos traductores que trabajan en la empresa, donde nadie es capaz de cuestionar su trabajo, ni siquiera el mismísimo editor, quien casualmente es la misma persona. Esta gente es hábil y tiene cubiertos todos los frentes. O sea, si alguien le pregunta, oye, es que, ¿por qué se hiciste así este trabajo? Ah, ¿no te gusta la traducción? Ve y habla con el editor. Ah, resulta que soy yo mismo. Entonces, sí. Entonces la referencia en Witchblade 6 dice: yo ya hacía esto cuando tú te la jalabas leyendo a la pequeña Lulu. No sé si sepan de alguien, de un traductor de Televisa que diga que ha hecho referencia a la pequeña Lulu. No, amigo, no. Porque de hecho le compartieron a él el post, ahí la covacha, y él dijo, bueno, él dijo este que no sabía a qué se refería, pero que agradecía el saludo. Entonces este ya. Ya este, esto lo acabo de ver hoy en la de... Con razón, vi que estaba alegando algo. Sí, en la página de Televisa Comic Fail, por ahí vi la imagen. Dije, no, es un... ya dejaron así marcado para la posteridad en el cómic de Wishplay. Entonces estuvo muy, muy chistoso este asunto. Y... ay, opción del aire. Bueno, de calado... Por cierto, aprovechando esto de hablando de editores y de errores, tengo aquí el decálogo de los editores, que son como 10 puntos clave que debe tener un editor para hacer bien su trabajo. Entonces vamos a checar rápidamente los puntos. Que número uno dice: velarás todo el tiempo por la calidad de los contenidos y la excelencia editorial. En contenido manda y te ve la diferencia del resto. Y bueno, y te diferencia del resto, perdón. Excelencia significa no cometer errores nunca. Es realmente difícil llegar a tener un público leal y muy fácil perderlo. Número dos: crearás y desarrollarás tu equipo editorial. Una publicación periódica tiene nivel de quienes la hacen. Es tu responsabilidad reunir a los mejores editores, reporteros, ilustradores, infografistas, diseñadores, fotógrafos y otros. Y siempre exigirles, apoyarlos y estimularlos para ir más va a ir por más, elevar su nivel. O sea, como he visto, la calidad de una publicación depende de la gente que esté a su alrededor, y el editor tiene que buscar la gente más calificada para el puesto. Aquí hemos visto que el editor la hace multichambas, entonces trabaja de traductor, trabaja de corrector de estilo, trabaja de esto, trabaja de aquello. Y eso se ve, y se ve reflejado mucho en los cómics que se trabajan, porque a veces una edición sale bien, otra edición sale mal. Yo había comentado ahí que lo mejor de DC, dije, ojalá no sea una biblioteca Marvel, pero en grande. Y realmente lo es. O sea, es el papel que tú le ves a lo mejor de DC, pues no es muy bueno. Las pastas no son muy buenas. La traducción no son muy buenas. O sea, no es un tomo especial, es como biblioteca Marvel, pero en grande. El dibujo no es muy... no es cierto. Ya ven que salió la versión de Batman censurada, luego sacaron una versión así normal, uh-huh. Voy a estar doble. La de Superman se despintaba la portada. Luego, errores ahí por todas las traducciones. O sea, no. Yo he dicho que ojalá no fuera una biblioteca Marvel, pero sí resultó ser una biblioteca Marvel. Uh-huh. Ser un biblioteca DC. Pero al menos está de tamaño legible. Sí, por lo menos. Mínimo. Pero por lo menos las de Marvel, ya sabes que las traducciones, pues ya tú le dices, pues están más o menos decentes, porque no va a reciclar de material, lo pone en otro formato. Uh-huh. Pero la DC, que son traducciones nuevas, ahí sí está batallando mucho. Ahí es donde tiene bronca. Entonces, bueno, para no tardar mucho, vamos a ver el punto 3 al 5. Dice que darás la cara por tu revista. Ante los medios, los lectores, la competencia, la gerencia, tú eres el rostro visible y el responsable último por los éxitos y fracasos de tu publicación que diriges. Nadie más. Y hace la pregunta, ¿por qué le echamos mucha carrilla a Giovanni? No es el editor en jefe. O sea, él da la cara por todos los errores de sus empleados. Y dice, muere Giovanni, que sé qué. Pues, la verdad, si eres el al frente, pues tiene que dar la cara por todos. Sí, debe de ponerle carrilla también para sus empleados también. Sí, o sea, como que, oye, me estás haciendo quedar mal por tus errores que estás cometiendo. Aplícate o mejor conseguimos a alguien más. Exactamente. Ahora el fin de semana que sacaron el anuncio de que Vértigo ya iba a publicar V por Vendetta, Capitán Pada puso un tweet que me dio mucha risa, no sé si por ahí lo vieron, que decía que qué triste ha de ser ver que anuncias tu nuevo producto y el comentario en general es espero que no traiga errores. Sí. Y si te pones a pensarlo, pues la neta sí es triste, güey. O sea, dices, no manches, estás anunciando tu producto y lo único que te están diciendo es que a ver si en este sí lo haces bien. Uh-huh. Ouch, habla muy mal de lo que está haciendo Giovanni. En vez de que la gente se emocione. Exacto, o sea, en lugar de decir, qué fregón, etcétera. O sea, dices, ¿va a salir sin errores o qué he hecho? Uh-huh. Una tarjeta de presentación, como quien dice. Sí, o sea, no es por tirar cajeta ni por ser mamilas, como algunos que sí se pasan también y pues nomás están friegue y friegue y señalando a ver todo lo que se les ocurre. No, o sea, lo mínimo que pedimos es que pues no tengan errores de ortografía. O sea, es lo mínimo que puedes pedir a una publicación, ¿no? A un producto editorial. Bueno, punto número 4, ese planearás, una publicación periódica que no tenga un plan editorial está condenada al fracaso. Como responsable de los contenidos, te toca a ti sentarte con todo tu equipo, hacer ese plan y asegurarte que se cumpla. Mejor si es un plan anual. ¿Recuerdan que Giovanni como que filtró el plan anual de DC Comics y de Marvel? Ya como que la mitad de los que había publicado él, ya lo han quitado. Y por ejemplo, el de tomo de Miracle Man, así como que un tomo especial, hardcover, de un costo, digamos, más elevado, lo publicó así de golpe. Entonces, man al traste la planeación que uno está haciendo, digamos, como que mes con mes dice, pues voy a quitar estos cómics, voy a ahorrarme de estos para comprarme esto otro. Y de pronto te quitan y te ponen cómics nuevos y, o sea, te mandan al traste tu planeación. Y esa planeación, no sé cómo rayos se les ocurra, si tienen una planeación anual que deberían tener, pero siempre les vale gorro y andan cambiando todo. Ya que estaban esperando el cómic de Justice, que había publicado Vid, entonces que muchos no los habían llegado a completar, lo quitaron. Dijeron, es el aniversario de Batman, es cierto, ¿verdad? Como a medio año se acordaron de que era el aniversario de Batman, quitaron 4 títulos y metieron los 4 nuevos. Y está ya todos planeándose para el próximo tomo, que ese es el de Batmanga. Y vamos a meterle aquí un cómic de un hardcover de Miracle Man. Y luego, una vez, no sé si fue este año o finales del año pasado, no, fue inicios de este año, que eran dos tomos especiales de DC en un mes y luego dos tomos especiales de Marvel en el otro mes. Entonces, 4 tomas especiales en ¿qué te gusta? ¿En 45 días? Oye, pues, reventaba cualquier cartera. Sí, a cualquiera, ahorita como está la cosa. Y supuestamente, debe sentarse todos los que están encargados. Oye, ¿sabes qué? Vamos a alternarnos, por lo menos. Marvel DC, Marvel DC, Marvel DC. Si vas a publicarlo, ponemos puros escalonados. No, sí. Lo pusieron así, 2 de golpe y otros 2 de golpe al otro mes. Hay que garantizar la venta, no tratar de abarcar todo. Sí, es que aparte ellos mismos, digamos, como que se están ahorcando entre las mismas editoriales porque llegaste como que no sabes qué comprar. Uh-huh, exactamente, y vas a dejar uno a fuerza para comprar otro. Sí, de hecho me pasó, yo no me compré el tomo de este JLA Tierra 2. Uh-huh. Ya es que lo ahorita lo vimos acá en Walmart. Y dije, pues lo compro este o me compro otro tomo que ya salió, por ejemplo, el Winter Soldier. Uh-huh. Y me compré con la esperanza que iba a salir el tomo 2, pero no anunciaron el tomo 2. Entonces lo compré como digamos así, como que en banderazo en falso, porque no, ya no dije, ya no sabemos si lo van a publicar en este año o dentro de 2 años, ya cuando vuelva a salir el Capitán América 3. Lo demás seguro que lo van a publicar cuando salga Capitán América 3, es cuando, en 2 años. Ay, mira, ya se me había olvidado ese, fíjate. Y yo creo que nomás sale tomo 1, sí, es cierto. Es el retorno de Superman, lo van a dejar para cuando salga Batman contra Superman, ¿verdad? Sí, algo así van a salir, como que. Es lo que decía aquí, como que sí planean al año, pero a los 3 meses les vale gorro y vamos a hacer otra planeación. Y lo van planeando así como que al medio día, o sea, no sé. ¿Y sabes qué siento? Así como que más bien van al a ver qué sacan. Uh-huh. O sea, como que hicieron su planeación porque se las pidieron. Hey, sí. Uh-huh. O sea, mira, esto lo puedo hacer, ¿eh? Y boom. Es como cuando haces presupuestos en la oficina, ¿no? O sea, haces el presupuesto nomás así como que, tú ponle tanto. A ver, ¿cuánto te gastaste el lápiz la vez pasada? Tú ponle ahora otros 15. Y ya, vámonos. Y a la mera hora, te gastas otra cosa. O sea, así me suena que están actuando en la editorial, ¿no? Como que no los supervisan, no los checan, no los están revisando. Entonces, la neta, están haciendo lo que se les da la gana, conforme se les da la gana y de acuerdo a lo que va sacando Marvel. Por ejemplo, yo vi los anuncios de Miracle Man cuando salió de Marvel, el anuncio y todo el rollo. Y como que han de haber dicho, mira, pues de ahí lo colgamos, vamos a traducirlo y lo pasamos ese. Ah, órale. Uh-huh. Entonces, ahí se va. Y por eso ahí están los resultados. Por eso tienes meses con 3-4 especiales, uh-huh, meses donde no sale nada. Uh-huh. Y pues ya, por ejemplo, los de DC Comics ya dejaron de publicar también hasta su calendario mensual. Sí, es lo que tenían porque todo el mundo preguntaba si DC lo está haciendo porque no lo hace Marvel. Y ahora ninguno de los dos lo hace. Sí, ya lo dejaron de hacer. Ahora, ¿quién fue los de la quinta dimensión? No me acuerdo quiénes publicaron uno. Ah, los de la... Ah, ese fue el nombre. No me acuerdo. Yo lo sigo de mis cómics, que la verdad se ha aliviado mucho esa página. Sobre todo para hacer los presupuestos. Y bueno, vamos al quinto punto. Los demás los dejamos para el próximo programa. Creo que era la pizarra, ¿no? El que está haciendo los de DC. No me acuerdo, fíjate. Sí, ahorita me acordé. Creo que es la pizarra. Pero también creo que ahí se va. Ok. Quinto punto dice: trabajarás por los objetivos de la compañía. Toda publicación periódica es parte de un plan mayor. El tener una compañía con una visión, misión y valores estratégicos. Tus contenidos y estrategias tienen que estar siempre alineados a los colores de tu empresa. Supongo que nomás hay es ganar dinero, supongo que es la visión que tiene ahorita Marvel México, pero hasta para eso, pues para ganar dinero hay que tener como que cocos, eso. O sea, de eso, sería bueno que nos platicara Alan sobre esto, porque es muy fácil caquetearla. O sea, teniendo así buenos títulos, buen material, es muy fácil caquetearla tomando malas decisiones. O sea, aún teniendo la mejor idea, si no sabes trabajar, si no sabes cuidar a tu público, si no sabes, digamos, como que atenderlo, o sea, se te puede ir la banda. Lo que está pasando ahorita con Camite, y tú me dices, pues, trajo muchos títulos, pero son títulos buenos. O sea, la mayoría que trajo de Camite son buenos, los de Valiant. Y dice, como que, pues, están 2, 3. Los empecé a leer, y oye, están muy buenos los de Valiant. Y yo estoy considerando así como que, pues que voy a quitar Avengers, voy a quitar X-Men, bueno, por decir un ejemplo. Varios títulos de Marvel, porque ya llevas años coleccionándolos, juntándolos, leyéndolos. Ves que no van para ningún lado, llega Valiant con una idea fresca, entonces yo me voy a Valiant, definitivamente. Y en vez de que Marvel, digamos, publicar, digamos, como que sagas clásicas, algo así como que para atrapar a la gente que siga fiel a la marca. Va publicando así como que a lo que se le va ocurriendo. Bueno, ¿qué se antoja publicar? No, esto. Pues sí, vale. O sea, ni siquiera lo piensan, lo prueban, así como que lo analizan. Bueno, pues ahí va, ahí se va. Al preguntarle qué va pasando, ¿qué te gusta de esto? No, pues cómic. Pues se va, ahora. Mal plan. Sí, o sea, como no respeta sus planes y no sé cuál es realmente si van de acuerdo a la visión de la compañía. Entonces, vamos a dejar en esto, en el quinto punto. Después los demás los vemos más, más adelante. Tenías una noticia compartiéndonos de Cazafantasmas. Ay, gracias, es cierto. Si este calorcito me estoy derritiendo aquí. ¿Derritiendo? En la... No, no queremos saber dónde te estás derritiendo. En la Iván Cueva. Casi Baticueva, pero no es donde van. Pues sí, como muchos saben, este fin de semana se cumplieron los 30 años de Ghostbusters. Y se hizo el evento ese de Global Viewing, la proyección global de ver Cazafantasmas el día 7. Y a nivel mundial, y aquí en Durango no nos podemos quedar atrás. Así que la comunidad de Ghostbusters México, nos juntamos 3 de sus miembros. Y uno de ellos es mitad legionario y mitad Ghostbusters. O sea que fuimos como 2.5. Bueno, iba mi sobrino vestido de Cazafantasmas, ya somos los 3. Sí. Ya completamos ahí mitad y mitad, ya somos 3. No. Sí, ándale. No, sí estuvo muy bien el evento. No sé, no a Cineteca, no esperaba que se llenara, pero sí fueron aquí mis compañeros del Freaky Podcast, que se los agradezco. Fueron amistades, familiares. Un evento ahí mismo en la Cineteca Cultural, cambiaron nombre la sala de exhibición ahí. Sí, la Cineteca. Y hubo un evento ahí que parecía que estaba llenando la Cineteca, pero no, es que iban al evento este, ¿verdad? Pero está bien, estaba el póster afuera y la gente tratándose de meter. Dije, eso se ve bonito. Dios, ¿dónde más se ve eso? Fotos. ¿Dónde? Sacaste muchas fotos. Ah, sí, no es que no he tenido chance. Ahora sí trabajé, ¿para qué? ¿Dónde está Alan que dice que no trabajo? Algún día tienes que hacerlo, amigo. Sí, hoy que tengo mucho material para estar subiendo y subiendo, tuve un chorro de chamba hoy y dije, bueno, ahí mañana a ver qué hago. Sí, una pequeña respuesta. En las redes sociales hubo mucho, mucho movimiento. En varias partes del país también recibí fotos de Tamaulipas, de Monterrey, de Guadalajara, de México, donde te ofrecían trabajo en la nevería. Ah, de hecho hasta de botargas nos querían. De hecho, sí, sí hubo gente que pues a lo mejor no hacían eventos, pero sí, sí se unieron a la causa de ver la película a ese horario. Acabas la nevería y las niñas gritan, He-Man, He-Man, He-Man. Y me gustaría porque significaría que habrán, que ya vieron que se van dos nuevos. O Dragon Ball, Goku. Un poquito más moderno. Sí, ya no. No, Pablo, ibas bien. No, y pues un agradecimiento al Friki Podcast que estuvo ahí acompañándonos y apoyando con la promoción del evento, en especial a Alan que se partió el lomo yendo hasta Zacatecas. Literalmente. Sí, literalmente. Bueno, los 3, oye. Es andar cargando un proton back de arriba de 10 kilos, que fueron 6, 7 horas al día, sábado y domingo, sí estuvo pesado. Nunca he tropeado, no sé qué tanto pesen las armaduras, no sé qué tanto aguanten, pero sí estuvo pesadito. Estuvo los 3 haciendo ahí eventos de caridad. El sábado fuimos al hospital de cancerología a visitar niños, a llevarles cómics, hacerles más o menos el rato. Y también en el hospital general, ahí en el piso de niños. Digo, pues, también hacer una labor social no está de más, además, si cargamos este nombre que tanto nos gusta. Y pues agradecerle a todos, a Alan, a Ares, que hizo el esfuerzo de unir desde Zacatecas, al señor Martín Soto, que me ayudó con un promo. A toda la comunidad de México que estuvo apoyando con fotos y en el hashtag de GB30. Y pues, gracias a todos, porque sí, fue un evento pequeño aquí en Durango, pero con cariño. Y lo chido es que donde quiera que andamos, sí nos reconocían. Ah, mira, los fantasmas. Creo que nunca en la vida me había tomado tantas fotos, ni en mi boda, yo creo. Lo siento, corazón, pero ya la boda quedó en el segundo evento más importante. Toño, coméntale y atrásalo con todas las fotos que te han tomado a ti. Nah, ya sé. No, no se chive, compa. No me apañen los trupes. No te creas, Rolas. No me apañen los trupes. No, pero sí, o sea, pues, no, yo sé que Ghostbusters no es tan famoso como Star Wars. No es cierto. Ni salen no tantos fans debajo de las piedras. Fíjate, no, pero fíjate que me llamó la atención varias cosas el sábado. A ver, muchos de los que fueron llevaban a sus familias. O sea, digo, porque no nomás fuimos nosotros de Freaky Podcast. Me llamó la atención que había gente así como que, ay, este güey, ¿quién es? No lo ubico. Y llevaban familias, o sea, vi muchos niños. Y la otra, la película pues, la pusieron en inglés, estaba con sus subtítulos y todo, pero los niños estaban encantados viendo la película. O sea, yo los escuchaba y estaban emocionados viendo la película. O sea, sí estaban emocionados. Y eso se me hizo un detalle muy padre, porque la película pues le sigue gustando a los niños. Que al final de cuentas, nosotros cuando las vimos, pues las vimos de niños. Y, pues, yo sí la vi en el cine. Y también. y me recordaba la sensación al verlos a ellos, ¿no? Entonces eso se me hizo un detalle muy padre. Los niños estaban felices, tuvimos ahí una pequeña sesión de fotos en la parte frontal de la cineteca con ustedes vestidos de cazafantasmas, y los niños fascinados. O sea, no esos son los detalles que valió la pena, ¿no? A lo mejor fue un evento chiquito o no, pero al menos las familias que fueron, los niños que fueron, se la pasaron muy bien. Y habían personas también de todas edades. O sea, eso también me gustó. No nomás respondieron niños o los nerdos que somos. O sea, sí, había gente que, ay, güey, ¿este dónde fue? A lo mejor y pensaban que era una muestra cultural y, ay, güey, ¿esto qué es? Ya como me salgo, ¿verdad? Pero sí, como que chance, bueno. Sí, ya, ni modo. Y ni las palomitas estaban buenas. Sí, entonces, bueno, esa fue una de las cosas que vi. La otra que me gustó mucho fue como haber viajado en el tiempo y haber ido a esas salas de cine de antes. Porque como que ya nos acostumbramos tanto a ir a cadenas, un Cinemex, a un Cinépolis, etcétera, ¿no? Y esta es, la Cineteca es una sala a la antigua, o sea, como que está perdida todavía unos 20 años atrás. Sí, apenas si cabes en las butacas. Sí, o sea, las butacas son de esas viejitas, todavía de metálicas, o sea. Que si va a pasar alguien, te tienes que levantar porque las... Sí, no la libras, o sea, sí, porque no la libras y todo el rollo, ¿no? Entonces, se me hizo como que parte del encanto de la proyección, porque no fue una proyección de las que ya estamos acostumbrados. Entonces tenía su cierta magia, ¿no? Su cierto encanto. Lo comentaba con Ares de que, a pesar de que llevé el Blu-ray para que lo proyectaran, se veía chenterota en la pantalla. Sí, pues esa es la proyección. Sí, el proyector no sé cuánto lumen, no sé la calidad que tenía, ¿verdad? Pero sí se veía hasta la pantalla esa donde se ponía. Uh-huh. Se veía así de ochenterona. Dije, me agrada, digo, así fui a verla. Tres años después. Esos son de esos detalles padres. Y estuve checando también en la tarde el hashtag de GB30 y también otro que había de Ghostbusters Turn Anniversary. Sí. Y habían fotos muy padres de toda la banda que realmente estaba viendo la película, de todo el mundo. O sea, sí habían fotos muy, muy, muy, muy padres. Había fotos de México, habían fotos, pues ya no sé, de Estados Unidos. Banda desde celebrando con un pastel. Ese me gustó mucho, haciendo fiestas. Sí, hubo 20,000 formas de estar celebrando. Sí, ese detalle se me hizo chido, ¿no? Porque dije, bueno, pues, o sea, es una saga que al final de cuentas hay que darle su valor en el cine, y es una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la cinematografía. Y la verdad, la gente la sigue recordando con mucho cariño. Y se notó en la calle porque todo el mundo quería fotos con nosotros. Qué chulo. Sí. Y sabían quiénes éramos, tú deja que se toman las fotos, sabían quiénes éramos, digo. Cuando me junto con los troopers siempre lo son. ¡Ay, mira los troopers! Y, ¡ay, el que barre! El del gas. El del gas imperial. Oye, no, yo de mi parte, muy emocionado. La emoción empezó desde antes, desde que nos hiciste la invitación de ir a la premiere de los 30 años de los cazafantasmas. Llego yo y le digo a mi hijo, oye, te voy a llevar a ver los cazafantasmas. Mi hijo tiene, ya sabes, 4 años, va para 5, y lo primero que dice es, ¿y salen brujas, papá? Y yo me quedé, no, hijo, son unos señores que se visten medio brujas, pero que son científicos y desarrollan aparatos que pueden atrapar espectros y la madre. Y luego se queda así imaginándose y ¿y cómo? O sea, ¿traen pistolas o qué? Pues me empezó a preguntar un chorro de cosas. Llega el sábado. Y emocionado, yo creo que el primero que estaba listo era mi hijo, y ya son la 1:30, papá, y ya es la 1:30, papá, vámonos. Y llegamos ahí, y la emoción del cine, pues ve mucha gente por lo del evento, y ve los póster y todo, pues emocionado, le compramos las palomitas, y luego se encuentra su mejor amiguillo ahí también, ahí sí, se fue a cotorrearla. Y empieza a verlos a ustedes con los uniformes. Uh-huh. Y le digo, oye, papá, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y bien emocionado. Empieza a ver la película y hubo una parte en donde sí le dio medio tenebra, a pesar de que todo es así de mentiritas, lógicamente. El chavito, el Arturo, pero clavadote en la película. ¿Tú lo viste? Estaba, sí, estaba risa y risa, preguntando y todo. Saliendo, pues igual, pues andábamos igual con ustedes ahí atrás, con las fotografías, bien emocionado. Pero a mí lo que me dejó así más impactado fue de que yo tengo la película ahí en mi colección de películas en la torre. Y luego llega el, al día siguiente y lo toca la puerta y le digo, papá, ¿te puedo decir algo? Y luego de esas veces de que dices, chiña, quebró algo, ¿eh? Ya embarazó a la vecina. Sí, ya embarazó a la vecina o algo así. Y lo así bien sericillo, ¿eh? Lo así con las manos atrás, dijo, ya me quebró algo, así segurito. Y saca la de los Cazafantasmas 2. Me la, ah, la podemos ver juntos, papá. Y dice, ah, anda, ¿no? Si esto lo hubiera visto el Rola, yo creo ahí. Sí. Oye, te robo el niño, güey. Sí, entonces, yo creo que el objetivo fue bien logrado, porque los que vimos la de los Cazafantasmas ahí en ese evento, aparte de que nos hiciste regresar el tiempo, como dice Jorge, en un cine ya antiguo, viendo una película antigua que nosotros, bueno, yo me sabía hasta los diálogos, ¿verdad? De que sí, y, claro. Y mi esposa Yasmina se me quedaba viendo así como que cámara va friki. Simón. Friki. Y y las palomitas, todo este ambiente nos hiciste regresar, y lo mejor fue que dejaste semillitas sembradas, porque pues ya te digo, o sea, el gusto y todo este punch que le, el gusto por los cazafantasmas, ya no habla de otra cosa que son cazafantasmas y que dónde puede conseguir. No, hay que ponerlo a ver Star Wars inmediatamente. No, de hecho, deja, Star Wars, deja que disfrute un rato. Sí, de Star Wars sí tiene todo y se sabe todo, pero él está traumado con eso. Pero ahorita lo trae muy vigente. De hecho, es una nueva pasajera, no te preocupes. Le regalaste un póster del evento. Estaba ahí. Ajá, y lo tiene ahí, o sea, para todos lados lo pone. Y ya le dije, te lo voy a poner en un marco para que lo pongas en tu cuarto. Y dice, ah, sí, para que no se me arrugue y cosas así. Entonces, son cosas así muy... Ya no se le va a olvidar, así como cuando tu tío te llevó a ver la de Los Cazafantasmas y te enamoraste de esa película, ella la va a traer muy vigente. Yo digo que fue muy bien logrado eso. Y en los próximos, en los 60 años de Cazafantasmas, él va a estar allí... Organizando la premier. Y yo dirigido, a ver, que la pongan de nuevo. Ya, ándale, algo así. No, qué chido, y qué toda madre. Y me gusta mucho darme cerca de ti cuando eras tu chavo, güey, porque yo me identifico mucho así de chiquillo. Yo era así como que todo preguntaba y todo señalaba y todo me causaba la impresión de que es como que chamaco, ¿no? Pero me encanta sentarme a tu lado porque está tu chavo en ese momento. Sí, se clava mucho en todas esas cosas, es bien listillo y está muy, muy al pendiente de todo. Y si le ibas a ver las Tortugas Ninja, vamos, ¿eh? Ah, no, ese ya lo está esperando. Sí, también, ¿no? Sí, perfecto. Es ahí me avisas para él, sí. Sentarme a un lado de ustedes. Fíjate que yo soy fan de las Tortugas Ninja, pero yo creo mi hijo... Sí, dice, sí, se parece que te quieres sentar pero al lado de Arturo. Jazz, pon atención, ¿eh? Oye, tantos años de conocernos, hay que perdernos el... Jazz, pon atención, ¿eh? No, muchas gracias y qué bueno, que acudieron y que apoyaron y que pues, si algo sirvió mi evento, que... Que yo lo estaba esperando desde hace ya tiempo porque sabía que si llegaba esta fecha, pues 25 sirve años. De algo. Entonces, de hecho, el próximo. 25 años. Este domingo ya se cumplen 25 años de Ghostbusters 2. O sea que. No creo que presten otra vez la cineteca, no, pero creo. Voy a hacer en mi casa la proyección. Y están invitados y luego nos ponemos de acuerdo para ver. Ok, no, sí. No, gracias, ese pues fue ese el momento Ghostbusters de. De hecho, aquí tenemos pantalla grande. Hola, ¿cómo estás aquí? Hermano, Iván, amigo. Bueno, y ahora vamos a hablar de... Chachán, chachán. El tema de la semana es... Vamos a hablar de las trilogías del cine, de libros y también de videojuegos. De cómics no vamos a hablar tanto de trilogías porque como son historias, digamos, continuas, año con año están sacando... nuevas historias, son series ya muy extensas. Realmente es difícil que se limiten solamente a trilogías. Pero vamos a enfocarnos en esos tres aspectos: de los videojuegos, de los libros, que realmente no son muchos, y de las películas, que sí tenemos bastantes. Entonces, bueno, como todos saben, a veces hay las historias están diseñadas para hacerse en tres partes. Bueno, algunas son sagas más extensas, pero llega de vez en cuando una historia que gusta de tal manera que se motiva a la gente o los productores, como que vamos a hacer una segunda película, y a veces también pega y pues, se hace una tercera. A veces generalmente es llegar hasta la tercera película donde ya, digamos, se hace ¿cómo será? Se cierran todos estos huecos que pueden haber dejado las dos primeras. Uh-huh. O también se amplía un poquito más las historias, entonces se fortalecen ya el digamos como que el universo que tienen ellos, y a veces son tan exitosas que ya se quedan firmes y ya se hacen de películas de culto ya clásicas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería, no sé, películas como El Padrino, por ejemplo, tenemos ¿qué otras? Volver al Futuro, por ejemplo, que son muy icónicas, muy representativas de ciertas épocas. Por ejemplo, tenemos la de Star Wars, que podemos dividirlos como en dos trilogías. La trilogía, digamos, la original. La clásica. Sí, la clásica. Y luego la de Jar Jar. La de Jar Jar, sí. Y luego van a sacar otra trilogía nueva que está ahorita en producción. Entonces, si nos fijamos, son tres. O la de Cazafa. Esa no es trilogía. No. Oye, si contamos, muchos de los fans cuentan el videojuego que salió en el 2009 como la tercera película. O sea, falta de pan tortillas, amigo. Pues sí, pero es que estuvo también escrita y le da continuidad a las historias. Que digo, si no hacen Ghostbusters 3, yo me quedo con el juego como la tercera película. Sin borlote alguno. Y me gustó. Entonces, no sé si alguien quiera comentar o extender el primer tema, a ver. Sí, bueno, a mí una de las trilogías que más me ha marcado, sin duda alguna, por el tema, por todos los puntos que se manejan, es la de, como estábamos diciendo ahorita, de Volver al Futuro. Estoy tan clavado con esta historia que pues ahorita mi amigo Iván me trajo una camioneta Toyota de 1987. Y yo tengo la original allá afuera estacionada. Y ahí la tiene, exactamente. Esta Toyota, no sé si la recuerdan, la de Marty McFly, en la de Volver al Futuro. ¿Con su doble capa de cera? Con su segunda. No, él sí le oye, ¿y estaba Biff allá afuera? Ahí está. ¿Estaba Biff allá afuera? ¡Ay, papel! Sí, pues ya, la de Volver al Futuro a mí sí me marca bastante. Me marca bastante desde el momento en el que uno de mis personajes favoritos es el Dr. Emmett Brown, no tanto el Michael J. Fox con Marty McFly. Me gusta mucho porque a mí siempre me ha gustado, o yo siempre quise o tengo unas ganas de ser un científico loco desde chico. Entonces, todas las. Te falló lo científico. ¿Eh? Nomás. ¿Dónde? Donde falta lo de ser científico y tener pelo. ¿Eh? Porque sí, sí, cualquier película que saque más o menos ese tema, me gusta. Me gusta mucho cómo él involucra en todas sus películas el uso. Bueno, fue de las cosas que más me gustó: el uso de combustibles alternativos. Casi no enfoca nada al combustible fósil. Desde la primera, con los gigawatts de potencia de un rayo para poder hacer el condensador. ¿No? ¿Perdón? Primero era el uranio. Era, sí. Sí, ya falta de uranio en el pasado. Ya usa el rayo, el uranio. 2.21 gigawatts. 1.25, ¿no? 1. Se me olvidó. Espérame. Y como buen nerdo, saca el dato. Sí. Te retan. Te retan. El Padawan sí, Terreta. Es 1.21 gigawatts. ¿Sí? ¿Qué es lo que no te dejes toñar? ¿Qué es lo que mide pues un rayo? Sí, ¿verdad? Sí. Y después en la número 3, cómo utiliza los explosivos dentro de una máquina de vapor para ir incrementando la potencia en la máquina. En la locomotora. Que también en esa locomotora lo que más me gustó fue que es un modelo a escala real, o sea, no tanto real, sino es un modelo a escala hecho funcional para hacer esa escena. Pues qué más podemos decir, de esta yo he tratado de buscar huecos en esta historia y la verdad yo hasta la fecha no los he encontrado. No sé si ustedes tengan a lo mejor una contraposición de lo que se está viendo en cada una de las historias o algún choque de tiempo pero yo la verdad tantas veces que la he visto digo, no, aquí le falló esto, y lo vuelves a ver y dices, no, sí lo contempló. Están muy bien trabajadas y pensadas las líneas temporales que manejan, sí. Que hasta lo que explica el doctor Emmett Brown, que pinta en el pizarrón, aquí está una, pero al momento de mover algo, se crea otra línea temporal. Otra temporal. Y te cambia totalmente el presente, por así decirlo. Oye, y ha sido tanto el boom de esta serie al momento de manejar las líneas del tiempo, que hasta en El Padre de Familia el perrito sale explicando la línea del tiempo, ¿no? Sí, no se ha causado mucha influencia en tantas películas, series y demás cosas, como la de X-Men. No, y sí, yo también lo que me he fijado, bueno, hasta ahorita no lo he visto, el próximo año se festejan ya los 30. ¿Los 30 años? Los 30 años de Volver al Futuro. Y hay que pedir la Cineteca también. Para llevarme la camioneta. Es correcto. ¡Sí! Fíjate que ahí yo sí estoy muy esperanzado en ver qué va a salir. Yo tengo entendido que van a sacar el DeLorean en su versión eléctrica. hasta la fecha no sé si ya tengan en línea de producción este vehículo. Yo lo quisiera, la verdad, aunque fuera eléctrico. Sacan a lo mejor el prototipo, miren, ya lo estamos trabajando en él, pero como evento nomás para la fecha. Ajá. Y otra de las cosas que me gustaba mucho de esta trilogía es que todo en su tiempo es como que, ¿cómo te puedo explicar? Por ejemplo, los juegos de video que ahorita vamos a hablar más adelante se manejan de manera temporal, y vemos así el 2015 que le dicen los niños, no sabes qué es, que los juegos utilizas las manos para jugarlo, eso ya ahorita no se usa. Estamos ya para llegar al 2015 y efectivamente ya no usas controles para manejar un videojuego. Exactamente, ya tenemos el Kinect. Ahí lo que sí ya no me... Bueno, faltan muchas cosas, ¿verdad? Los autos voladores, los Max Headroom, que eso sí yo lo consideraba más a la época de los 80s. No sé si se acuerdan de un avatar que se llama Max Headroom, sí, que sí salen en las pantallas. ¡Hola! Exactamente. Sí, que se privaba y luego empecé. Ajá, entonces esos ya poniéndolos en los 2015, a mí desde el principio se me hizo así como que no iba ahí. Yo digo que a lo mejor lo futurista ahí es que eran una inteligencia artificial, o sea, tú hablas con él simplemente. Así es. De hecho, es básicamente una Siri. Ándale, exactamente una Siri, acá Siri todavía no tiene rostro. Y lo que sí viene mucho ya son los hologramas, bien logrados también en esa película cuando está el comercial de Tiburón 24, ¿cuál es? Ya ni me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Y ese está también padrísimo. Ahora es Sharknado. Pasaron. Sí, vi la sátira. Uno está tan clavado en esta serie, bueno, yo. Yo también. En esta, no es serie, es en esta trilogía, que hace poquito lanzaron una broma de que habían sacado la patineta voladora de Mattel. Yo me la quería, o sea, dice, no, yo sería bien falsote. O sea, todavía la veo que Tony Hawk así no tenía el ángulo perfecto para poder estar volando, estaba mal, pero es tanta la afición que dice, es que lo quiero por ese, desearlo. Esa pinche. Perdón por. Quiero esa. Ah, ya a estas alturas del partido, de pinche patineta. Bueno, como sí, dato de que decían de la de Tiburón, es la 19. Ah, Tiburón 19, ya, sí, aquí. Y no, bastantes datos más que podemos estar sacando de esa película. No voy a ahondar tanto porque sí quisiera retomarlo para cuando sea el aniversario. Y otra cosa, fue tan bien logrado el diseño de toda esta ciudad de Hill Valley, que la parte de la película que se llama, no sé si recuerdan, los Gremlins, sí, fue grabada en esos mismos sets. En esos sets. Entonces digo, son tantas cosas que podemos hablar de Volver al Futuro, bueno, a mí me apasiona, que yo sí quisiera dejar así abierto para otra sesión, pero esa es mi trilogía hasta la fecha. No tocando a Star Wars, porque Star Wars pues ya es una saga, etcétera. Uh-huh. Pero sí las tres primeras de Star Wars. Mis respetos. Sí. Sí. De hecho, algo que te faltó ahí de decir de los combustibles es que al final de la 1 llega y le dice, ¿y dónde vas a sacar así para el combustible? Y empieza a echar basura, una casca de plátano, una lata de cerveza. En el Mr. Fusión. Mr. Fusión. Todo lo que es el reciclaje de la... Sí, se me olvidó. Uh-huh. Y en base a eso, en el año... Ay, no recuerdo si en el 2004, 2005. En el National Geographic o Discovery Channel. Tenían un proyecto que era un Hummer con algo parecido al Mr. Fusión, que dieron la vuelta, no me acuerdo si fue a Latinoamérica o nada más a Estados Unidos, que atravesaron de costa a costa utilizando alimentos en una cosa que era como una Mr. Fusión, y hacían funcionar basura orgánica. Ajá, basura orgánica, exactamente, y funcionaba. O sea, aquí ya la onda es cambiar. Yo digo que esa tecnología existe hace mucho, y tanto la eléctrica como la de basura orgánica o inorgánica, pero yo creo que las compañías, sí, pues no suelta, de petróleo y todo eso, va a ser un golpe cañón que les va a pegar y no dejan que salga eso. Hay un documental en Netflix, que entró hace que como unas 3, 4 semanas atrás, que habla acerca del mito del carro eléctrico. Y que habla precisamente de cómo la industria automotriz se ha opuesto por años al desarrollo de los autos eléctricos. Uh-huh. Precisamente pues, porque les pegaría muy fuerte. Ahorita hay un carro eléctrico que está súper fregón. Véanlo, chequenlo, se llama el Tesla. Ese ya te desarrolla velocidades impresionantes, una autonomía muy bien lograda, y un tiempo de carga en cualquier tipo de casa. No, es que si está carito, cuesta como 320 mil pesos, el más económico. No, es mucho más caro. Deme dos. Anda en los 2 millones. ¿Dos millones? Tesla, sí. Porque planean hacer una versión más barata, aún no está en venta. Ajá. Pero están planeando hacerla. Ahorita creo que el de los más baratos es el BMW, el i3. Ese sí anda como en los 500 mil pesos alrededor. Voy a checar el dato, pero sí, de ahorita, de que yo sabía, el Tesla es el que está más. Que también está el Bolt, no, el de la Chevrolet. Ese no sé cuánto ustedes no saben. Y el carrito eléctrico de mi niña. Ah, pues ahorita el Power Wheels. Sí, de hecho, bueno, sí. En la última de hecho, ya necesito comprar una batería para el de mi hijo también. En la última de Misión Imposible, no sé, fue la última, la penúltima, sale el BMW, el i8. Uh-huh. Ese también es completamente eléctrico. Eléctrico. Uh-huh. Y pudiéramos. Ya nos desviamos de tema, no, regresando. Es que sí. Y volviendo al tema, dos cosas que dices que ya estamos en el 2015 casi. Dime. Nike sacó hace unos años. Ah, tenis, sí, los tenis. Que no se cerraron automáticamente. Pero van a salir. Ya los prometieron para el año que entra. Simón. Y este año, no, el año pasado Mattel sacó la patineta. No, no flota. Sí, no, no. Pero sí se desliza en todo tipo de. De terreno. De terreno. Bien. Yo nunca la compré, dije, pues, sí soy fan, pero no. Digo, ya. No, yo sí. Economía entre mi mujer, mi niña y Ghostbusters no me lo permite. Fíjate que uno la riega tanto con estas cosas de Volver al Futuro. Que en una ocasión vi la parte, la el capacitador de flujo. ¿Cómo se llama? Los DVDs en Liverpool. El set. Con el set. Dudé unos minutos en comprarla, cuando regresé ya no estaba. Y me arrepentí. Sí, traía lo que es el diario. No manches, el almanaque lo traía. Y el diario donde dice que salven al reloj y todo eso. Ah, neta. Simón. ¿Dónde lo viste? Y también traía la figura del Veloriancito. Ah, qué chido. En fin. Y eso es todo. Muchas gracias por haber. No, de hecho, literal me lo quitaron, ¿eh? Sí, yo lo vi. De hecho, déjame decir que Arturo, y también lo corta, siempre le está hablando el último y le cortan así porque. No, de hecho, déjame te digo que tengo en mi oficina imprimí el periódico el panfleto de Sálvenle la Torre del Reloj. Lo tengo impreso y lo tengo pegado en mi pintarrón de corcho allá en la oficina. Y así está, entre todos los avisos y todas las cosas, y lo tengo ahí. Entonces pasa así como que desapercibido. Bueno, es mi detector de frikis, porque de repente llegan y lo dicen. ¡Ese es de la Torre de Volver al Futuro! Este es friki. Oye, la luz lo No, de hecho, yo para todo utilizo, así como tú, Jorge, el periódico, yo utilizo el diagrama dibujado a mano del condensador de flujos. Y lo tengo hasta en el Facebook, en todas partes. Bueno, ya lo acabo de cambiar en mi fondo de pantalla de la computadora, porque puse el DeLorean. Pero sí, llegan y lo todos. ¿Y qué? ¿Y esos borrones qué? Pues no, nada. Lucer. Olvídalo. Yo tengo otra trilogía, cambiando un poquito. En los años 80s, cuando estaba todo el boom de los action heroes, empezaron a redefinir un poquito el personaje de acción. Entonces, y empezamos a tener ya el concepto de películas de acción, pero en trilogía, ya en secuencia. Entonces, una de las más exitosas películas de acción que se convirtieron después en trilogía fue las de Arma Mortal, Lethal Weapon. De hecho, marcaron todo un camino. De ahí tuvimos la de Die Hard también. Porque las de Rambo no las considero todavía como parte de ese tipo de action heroes. Era un antihéroe, era un personaje que tenía problemas, era un rebelde, era alguien que a lo mejor sí. Era a lo mejor alguien que hasta cierto punto a lo mejor sí podías ubicar y hasta en ciertas cosas identificarte. Porque, por ejemplo, en Arma Mortal pues tenías a Riggs, tenías a Murtaugh, tenías al Capitán, tenías a la psicóloga. O sea, tenías el personaje de Joe Pesci, que sale en la segunda y la tercera, a esta Russo. O sea, tenías a personajes que se volvieron íconos en la cinematografía de los 80s y de los 90s. Entonces, esa película sí marcó un gran cambio. Ya no era la típica película donde el héroe disparaba 5 balas y caían 20 muertos, ¿no? O sea, no, no. Comando aquí... y Rambo. Sí, o sea, aquí también le metían sus madrinas. O sea, sí lo veías que lo despeinaban. Ah, el pelado, o sea, que no era nomás llegar y balear. O sea, se partía el lomo ahí en batalla. Incluso tenía problemas con su vida. O sea, por ejemplo, en la de Die Hard, pues lo estaban divorciando. O sea, tenía problemas de pareja. Y en la de, bueno, esta de Arma Mortal, pues el tipo tenía un problema severo por la muerte de su esposa. O sea, tenías otra serie de dramas, ¿no? Y esas películas realmente fueron muy taquilleras, fueron muy gustadas, y hasta la fecha no han logrado tener una nueva franquicia con el mismo éxito que tuvieran estas dos, de Arma Mortal o las de Die Hard. Hubo gente que señaló las de Jackie Chan y Chris Tucker. ¿Chris Tucker? Las de Rush Hour. Sí, Rush Hour. Que si hacen una cuarta, como hicieron con Lethal Weapon, que si hacen una cuarta, están haciendo la nueva franquicia de Arma Mortal. La gente lo catalogó así, porque es el clásico inadaptado que nadie quiere y llega el policía serio, Jackie Chan. Y que en su momento pues también tenían acción, comedia, como las de Mel Gibson y Danny. Sí, es Danny Glover, ¿verdad? El actor afro. No está Alan Paquilla. Ah, el negro. Negro. El Nito. Ándale, para no vernos tan. Sí, es así como que I'm too old for this shit. Sí. Sí, eso es bueno. Bueno, no sé si tengan alguna trilogía de videojuegos para ir alternando el tema. De videojuegos, pues. Yo creo la más famosa de todos, los Super Mario Brothers. 1, 2 y 3. ¿Qué pasó tan chévere? Eso tan chévere. ¿Copiaste? Esos son para sus años. No los entendemos nosotros, pero bueno, ya, no se crean. Es que de este lado está la onda juvenil, güey. O sea, de ese lado están los juveniles. Pues no sé quién jugó los tres juegos. Yo. Sí. Yo creo que todos aquí, ¿no? Sí. Yo sí jugué. ¿Toñito? La clásica, sacar las 100 vidas. Yo solamente el 1. Bueno, pero fue el 1. Bueno, al menos. Pero fue el 1, fue el 1. Pero le faltan dos. Pues. De hecho, es que no soy muy fanático de las corporaciones Nintendo. A mí casi no me llaman la atención. Es que no crecí en los 80s. No. Fíjate que... Ay, qué fresa. Qué fresas. Yo nunca tuve ninguna consola. Yo no, la verdad nunca tuve ninguna consola, pero tenía amigos que sí. ¿Y cómo sobreviviste? Consola. Ah, pues tenía amigos. Ah. Tenía muchos amigos. Menos y, mal. Y me dieron ganas de ir a abrazarte y decirte, ya pasó. Oye, no, no lo invitaron a jugar, que era lo peor de todo. Sí, ponía mi carita así de gatito de Shrek. Y ya me iba a jugar con ellos, porque nadie quería jugar con ellos. ¿Verdad? Con el control desconectado. No. Toma el control 3. Sí, ¿verdad? En el Atari, ¿verdad? Eran dos, ¿verdad? ¿No más dos? ¿Tres, dos? Y sí me tocó el de Mario. A mí me gustaba mucho, Mario Bros. ¿Eh? ¿Quién te tocó? Mario. No, Mario. Mario el primer juego de Mario Bros. Ah, el juego. Sí, y ahorita estoy retomándolo con mi hijo. Yasmín es Nintendera y así. Bueno, pues, ¿o cómo se les dice a los que les gusta mucho? Sí, Nintendo maníaca, no sé. Y y ella es la que le está enseñando todos los trucos en el Mario Bros. A mi hijo y yo, pues ahí hacemos retas, porque para integración familiar nada más tenemos un solo control. Y para enseñarle también que y los otros no, tres es que de veras, después no lo sueltan. Eso nos ha funcionado bastante. Entonces, una vida y una vida. Y pues retomé este tema del Mario Bros. Y bastante bien. Bueno, me encantan. Bueno, el Super Mario Bros. 2 no era un juego de Mario Bros. En sí. Era un juego así de monitos árabes que tenían así el turbante. Y no sé por qué Nintendo de acá de América, a la hora de instalar un juego para Mario Bros. 2, a lo mejor de seguro Sega le estaba comiendo mercado. Dijo, a ver, pásame ese juego, lo retocamos y lo sacamos como Super Mario Bros. 2. De hecho, se sale mucho la temática de romper ladrillos y cosas de esas. Pero sí. Pero eso fue la parte del desierto, ¿no? Sí. ¿Cuál es el que. Bueno, es el que estoy jugando últimamente, no sé. El que de repente. Haces un giro. Innecesario. Es lo único error que le pongo. Porque estás emocionado y le haces pum. Y de repente pierdes porque el Mario Bros. Hace un giro. Es el. Ah, es el de Super Mario World. Sí. Que brinca con el botón B, creo. Con el A brincas, pero con el botón B brincas, pero girando, ¿verdad? Sí. Sí, que porque cuando eres Mario mayor, y brincas así y caes sobre ladrillos, truenan. Pero cuando eres Mario pequeño no lo hace. Porque es no donde salen los trajes de pingüino y que el casco así que vuela. Ah, no, es la edición. Se me hace que esos ya son más nuevos, ¿no? Son los más nuevos. Bueno, yo me quedé Mario Bros 3 y Super. Porque en el 3 era cuando era de mapache, ¿no? Sí, es lo que te iba a preguntar. El 3 es donde trae trajes, ¿no? Sí, el 3 es donde trae trajes. Ese como me gustaba. Ese me gustaba muchísimo. De la bota, las flautitas. El nivel de la bota estaba chido. Sí, ese estaba bien divertido. Muy, muy, muy divertido. El Mario Bros. 3 llegó a ser el mejor juego de Nintendo por muchos años. Muchos, muchos años. Y no, no había nada que lo derrocaras. Ya salía Yoshi en ese, ¿no? No, no. No, no. En Super Mario World. En el Super Mario World. ¿Dónde salió Yoshi? Y uno muy bueno, ya saliendo de Mario World, es el Super Yoshi's Island. Que era así como si fueran recortes y... El de 64. De las, no, el de Super Nintendo. ¿Super Nintendo? Tenía unos gráficos muy buenos y muy asombrosos para ser de Super Nintendo. Y parecían recortes o dibujos así en Crayola. Y estaba muy, muy bueno ese juego. No, ya supo sacaron el 2, pero ya no tuvo tanto éxito como el primero. Mira, fíjate lo que dices de eso de Mario, que cuando salta Dark Heroes, ese yo recuerdo en un Game Boy del Super Mario Land, el 2. Sí, también ahí. Sí, también ahí. Decía Mario Grand, entonces, también las partes donde tienes que bajar varios niveles, quebrando ladrillos, entonces así girabas, brincabas y... Pues tienes que ser Mario Grande, así sí, de chico no lo hacías. Sí, de hecho, yo tengo el 1 y el 2, me lo prestó por un Pokémon, entonces... Nos arrepentimos por eso porque el Super Mario Land 2 era muy bueno, o sea, tenías varios niveles, tenías que juntar como unas como monedas para entrar al castillo de Wario, uh-huh. Que aventártelo de un jalón todo el castillo y está bien canijillo. Realmente es muy, muy padre. Realmente no, yo no jugaba tanto Mario porque yo tuve consola hasta el PlayStation 1. Entonces, es muy triste. Yo desde el Atari 2600. Sí, 2600, sí. Yo empecé con el NES, Atari 2600. Chido, bro. Aunque yo jugué el Intellivision antes, el que era nomás una palanquita así. Ah, sí. Y traía el Pong, exactamente. Fue del 82. Son fresas ustedes, ¿no? No, lo jugaba en casa de un amigo de mi papá. Que íbamos y siempre los niños se aburrían. Ah, nos ponían el Intellivision. De hecho, cuando yo era niño, mi abuelita tenía... Bueno, mi abuelita y mi tío tenían farmacias en Ciudad de México. Y me acuerdo que tenían consolas. Me ponían de hecho una caja para que yo alcanzara los controles porque pues no la libraba, estaba muy en moco. Y y jugaba Pong y jugaba también otro que me acuerdo mucho, era uno tipo Pole Position del Atari, donde era el carrito de carreras. Bien rudimentario. Y me acuerdo yo de eso. Entonces, mis primeros recuerdos de infancia son de videojuegos. Sí, de igual. Sí, yo también. El primer videojuego yo creo que jugué fue el Canguro de Atari. Era un canguro que iba a subir, tenía que rescatar a su cangurito bebé arriba. Iba subiendo niveles y en ese lapso que iba subiendo niveles, bajaban changuitos que te aventaban cosas y pues ahí es donde... Desde entonces te caen mal los changos, ¿no? El estilo del Kong, ¿verdad? Muy estilo del Donkey Kong. Sí, era una versión clon del juego, de hecho. Bueno, otra trilogía que tengo por aquí, ya para... Porque nos estamos viendo muy, muy retro aquí. Toño no sabe de qué hablar, nomás nos ve raro, Toño. Sí, sí, no, hablando de otra trilogía de videojuegos, para ir 2 y 2, tenemos la de... Bueno, la Resident 1. Sí, pues dijo la de Mario Bros. Vamos a decir la otra, la segunda, una segunda. La de Resident Evil, puede decir que la traías la... Sí, aquí traigo los tres de Resident Evil, los tres primeros. ¿Tienen las fechas de cuando salieron? Okay. Yo tampoco. Sí las tenía en la página, pero no las copié, fíjate. Estos vamos a agrupar. A ver, Toño, dame con el micrófono. El Resident Evil, el 1 lo jugué yo por ahí del 93. Sí, pues, de hecho, fue el origen de la PlayStation. El éxito que tenía PlayStation era por los... tanto por Tomb Raider como por los Resident Evil. Era por los finales de los 90s que salieron los primeros. Más o menos en el... A ver, yo estaba en el 97. Como en el 95... 96, 97 tuvo que haber sido. Más o menos, 96, 97. Sí, porque yo lo jugaba en un lugar que se llamaba... Game Over, ahí en Alonso de Pacheco, esquina con 20 de noviembre, en donde ahora está el set. Era un videojuego de un camarada. Un camarada ahí tenía. Te digo, tenía amigos que sí tenían. Ya, No me caían bien, pero los visitaba. No, de hecho sí son muy buenos amigos y siempre me invitaban. No sé, como que coincidíamos en los gustos y me invitaban. Bueno, yo los agrupé porque el tipo de, digamos, como que de movimiento así de los personajes, ya que como que giraba, daba vueltas así de... Como sobre que, su propio eje. Sí, sobre su propio eje. Como Simi. Sí. Primera persona. ¿Eras de primera persona o qué? No, era en tercera persona porque tú lo veías en bonito. Mueras. Entonces, claro, como en sexta persona, porque en tercera no. Sí, porque la pantalla estaba muy lejos. Entonces, llamar la atención es que a veces tú te pones en cierto ángulo y no veías que te estaba atacando, sobre todo cuando eran los perros. Así como que ves la pistola y como no te podías mover con la pistola, entonces apuntabas. Entonces, como que no vamos a tantearle así dónde está el mono. Tenías tres direcciones hacia dónde apuntar: hacia el techo, en medio y hacia el piso. Ajá. Era todo lo que podías hacer. Y luego, bueno, lo que frustraba un poquito es que cuando tú agarrabas a. Tenías dos personajes a elegir en Resident 1, a Chris y a esta Jill Valentine. Nada más a Chris se te acababan las balas bien rápido, entonces que salga con cuchillo. Cuchillo no te servía de mucho. Jamás lo terminabas. Y Jill tenía como que para abrir las puertas, luego le vas a eliminar todo, se lo ponía más fácil a ella. El 2 es sí, digamos, como que innovó porque a mí me llamó la atención por la introducción que le pusieron al videojuego. Que era una cinemática así muy, muy interesante. O sea, ya como que empezaron ahí a trabajar sobre las historias. Y estaba muy buena, consistía en dos discos. El primero trabajabas, si no me recuerdo, con Leon Kennedy. Leon. Y el segundo con esta, se me fue el nombre. La hermana de Chris. La hermana de Chris. ¿Cómo se llama esta? No me acuerdo. Entonces, veías, en ese momento tú veías las dos partes de la misma historia. Mientras Chris, nadie se acuerda. Chris no. Leon se iba por una parte del mundo de la ciudad. El otro personaje, no me acuerdo, se iba por otra parte. Entonces, al final ambos se encontraban en el tren que los sacaba de la ciudad. En el 3 ya regresamos ahí con Jill. Todo esto ocurre solamente en Raccoon City. Ya tenemos a Jill Valentine que se enfrenta al rival del Nemesis. Que bueno, ya te había salido otro personaje que se aparecía a cada momento, así como que inoportuno. Que tenemos al ¿cómo se llama? El Tyrant, si no me equivoco. O al Mr. Claire. Ah, Claire. Claire Redfield, sí, cierto. Gracias, Goli. Tenemos a un personaje creo que le decían el Mr. X en el Resident 2. Que siempre tenía como una gabardina. Una X. Oscura. Entonces, lo característico es que siempre se aparecía en ciertos momentos inoportunos, entonces tienes que tú eliminarlo, que no, realmente no estaba tan difícil, lo dejaba algunas cosas, pero revivía y te seguía corteando por toda la ciudad. Y luego en el Nemesis le implementaron eso mismo, pero ahora con el Nemesis, que era muchísimo más difícil de estar evitando, y también le agregaron algunos momentos así de decisiones que tú puedes decidir, como que si lo combatías o te ibas para otro lado, o tomabas ciertas decisiones. Normalmente uno corría porque... Sí, bueno, lo puedes matar como si usabas la metralleta. Bueno, que nada más te servía como que al inicio, porque era muy estorbosa, sobre todo por las balas. Y usabas munición de... creo que de fuego, ¿no? O congelante, creo. Más o menos con eso lo puedes más o menos controlar. La munición congelante y Magnum. Y ya, ya me acuerdo. Lo que lo matabas. Pero hay unos así extremistas que lo querían matar como con pistola o algo así. Pero te dabas horribles, te dabas muchísimo. Y en el tercero también implementaron lo que era lo de los mercenarios, que te dan cierta cantidad de tiempo y tú tienes que recordar la ciudad cumpliendo una misión. Entonces, esos juegos implementaron muchas cosas que después como que crearon escuelas, sobre todo el Resident 1, de que creó el género de survival horror. Entonces, también junto con los de la trilogía de Silent Hill, que aunque eso como que gustó más el primero, y después el segundo ha sido un poquito, digamos, como que fueron bajando, como que agridulce la sensación que iba dejando. Entonces, como que no han recuperado mucho la sensación del primer juego. El segundo todavía era muy bueno, de Silent Hill. El tercero sí ya estaba así como Silent que Hill, ya sí, o sea, lo que te digo es que el primero empezó bien y fueron empezando el segundo todavía fue muy bueno. Esos dos juegos, tanto el de Resident Evil, que era más de terror acción, y el de Silent Hill, que era más suspenso, drama, suspenso, terror, eran fantásticos. De hecho, eran muy, muy buenos. En esos tiempos yo no lo podía jugar al gusto si estaba solo y peor si estaba. No, sí te pegaba, sí te daban sustos. O sea, sí te venían. O sea, yo tengo que admitirlo, sí me vi bien maricón y en algunas ocasiones sí brinqué, güey. O sea, sí, como que, ¡ah! ¿Sabes de cuál me acuerdo mucho? Cuervos del Resident 2, en una parte que vas, según tú vas a salir de una puerta y ya te hace el cinematic de que vas, sí, a salir de la puerta y te salen dos hombres y tú. O sea, o por ejemplo, yo me acuerdo muchas de las escenas de Silent Hill donde estás en el elevador. Ajá, sí. O cuando empieza la musiquita de que va a cambiar todo, dices, ya valió madre, ya valió madre, ¿dónde me meto? ¿Dónde me meto? Se escuchaba una sirena, ¿verdad? Sí. Y empezaba así como que la neblina se ponía más densa. Sí. Dices, ay, güey, ahí viene algo. En invierno, por ejemplo, allá en mi hacienda universitaria donde trabajo, sí, sí, baja la neblina. Ajá. Y de hecho, una vez puse una foto ahí en mi Instagram. Porque parecía que estabas en Silent Hill, güey. O sea, dije, en la madre, esto está bien spooky, güey. Y yo estaba así todo friqueado. Y se va a acabar la carretera. Así, ¡hala! Le dije, la madre va a llegar a la universidad y luego se va a cambiar esto. ¿Y dónde me meto, güey? Silent Rancho. Silent Rancho. Yo soy más fan de los Silent Hill que los Resident Evil, por eso, sí, por el suspenso. Y tenían algo que ya hace mucho tiempo que no logran capturar los nuevos juegos, que es ese terror de sorprenderte. Porque, por ejemplo, sacaron un videojuego, a lo mejor tú te acuerdas, Toñito, de uno que se llamaba Fear. Sí. A los Fear. No, era más el susto cliché que realmente meterte a una historia. Y luego sacaron también otro que se llamaba Alone in the Dark, que seguía el formato como si fuera una serie de televisión, cada capítulo del juego. No. Uno que estuvo bueno fue el Alan Wake. El de Alan Wake me gustó, sí, pero bueno, mucha gente no le gustó porque no le entendía. Uh-huh. Es que el juego no era tanto de acción. La gente quería acción, así como para jugar. Ah, voy a darles. Y la verdad, la movilidad del juego no era tan buena. O sea, tenías tiempo para, pues, agarrarle el modito. Pero era muy padre, estaba muy inteligente, sí, ese es guión, bueno. Pero el juego, sí, no pegó. De hecho, algunos de los mejores juegos así de terror son los que no te dejan usar armas, que solamente tienes ciertas cosas para correr, nomás esconderte. Por ejemplo, salió el Outlast. ¿Sí es el Outlast? Sí, creo que sí, que están como en un manicomio. Sí, que nomás, sí, traes una cámara y ya es, sí, todo lo que traes. Yo vi el trailer, se lo pasé a mi novia, que también es fanática del terror. Igual, ese no lo juego. O sea, puro trailer. Yo también. ¿Sabes cuál otro también está muy buena trilogía de videojuegos y que también tiene algo de terror? Los de Doom. Ah, sí. El Doom 1 pues fue un clásico. Sí. El Doom 1 fue un juego que rompió esquemas de videojuegos. Después de Wolfenstein. Cuando salió, tronaron los servidores. Sí. Todo uno quería entrar a jugar al mismo tiempo. Y luego el Doom 3 que salió para 360, yo hasta la fecha todavía le pienso, güey. Está bien spooky el desgraciado. Está muy bueno. Está muy, muy, muy, muy bueno ese juego. De hecho, lo tengo en una edición que salió especial en aquel entonces con su cajita de metal y todo el rollo. Vale. Nunca, pero está nuevo porque no lo ha jugado. Sí, no. De vez en cuando, de repente lo desempolvo, lo pongo a jugar, sobre todo para épocas de Halloween que me pongo a jugarlo. Y pero está muy padre, a pesar de que pues ya está bien viejito, fue que te gusta. Los primeros, ¿no? Sí, fue de los primeros juegos que salieron con la generación nueva en aquel entonces del 360. Entonces, pero estaba muy bien hecho, entonces estaba padre. Yo jugué mucho el 2 en PC. Sí, fui muy fan del Doom 2. Y también está en trilogía los del Quake. Creo que llegamos al 3, si no me equivoco. El Quake 3 Arena fue el tercero. El 1 y el 2 sí eran de PC. El 3 ya fue de 360. Y por ahí anda el rumor de que quieren sacar una nueva versión remasterizada. Tipo como lo que hicieron ahora del Wolfenstein. Que sacaron una versión para el One y para 360. De hecho, yo ando buscando el de Wolfenstein 360 para mi compadre. Sí, y ahora quieren conseguir. ¿El nuevo? No, el viejote. A lo mejor lo encuentras ahí en los Game Rush o en Blockbusters, en los lotes de videojuegos usados. Ahí a lo mejor lo encuentras. De repente te encuentras joyitas. Pero tienes que tener una muy buena suerte. Otra trilogía y seguimos en la rama de los videojuegos, es la de Bioshock. Ese es muy bueno. En un principio no iba a ser trilogía hasta que al final... Spoilers. El Infinite te une con los Bioshock primeros. El Bioshock primero se trata de una sociedad así muy elitista que junta lo mejor de la humanidad. ¿El Freaky Podcast? Ándale, tipo, hacen su Freaky Podcast, pero con dinero. Hacen una ciudad submarina. Ah, pero con dinero. A punto de inundarnos, ¿eh? Y se juntan lo mejor de la ciencia, del arte, de la música. Puro caca grande, como decimos acá en Durango. ¿Quién sabe? Mendigo. Y allá, pues los científicos están también buscando qué hacer en abajo del mar y encuentran una babosa que la sangre la convierte como en un mutágeno. Dije, dije, no le digas así, no los nos has cargado. ¿A quién le estás insultando? Que crea así como un mutágeno, por así decirlo, que te modifica genéticamente, pues necesita sangre humana. Y pues están peleando de... ¿Te haces como vampiro? No, te mutas genéticamente de que puedes lanzar poderes. Haz de cuenta más, que te, más fuerte, más te inyectas esa cosa y puedes lanzar rayos eléctricos, puedes controlar insectos, lanzar fuego, lanzar aire, cosas así. Es como escoge tu mutación, haz de cuenta. Ah, qué chido. Así como que, está muy padre. Que eres chaparro y no tienes pegue, incluso hay cartelones dentro de la ciudad. Sí, está muy chido. Vente y inyéctate tus genes mutados y ya se ve así como que más grande el vato y rodeado de chavas. Y salen comerciales en las televisiones que se encuentran ahí. Y luego el tema que es en los... ¿40s? Es la ciudad de los 40s. Y hay problemas en los 50s y una guerra civil por el poder de la ciudad. Y terminan en el 58 cuando se pelean Atlas y Ryan, cierto. Y pues es un caos la ciudad porque todo el mundo es de tan puntuación, se vuelven así adictos y hay pura gente deforme y que tiene poderes. Y es una guerra adentro. Y este es la historia, se basa en un cuate que por azares del destino. Cuando vas el juego, te enteras de la historia. Cae de un avión, se encuentra en un lugar así como una... Es un faro en medio del mar. Es un faro. Un faro en medio del océano Atlántico. Se mete y hay una batisfera, que es como un elevador que lo baja a la ciudad submarina. ¿Qué es lo primero que lo recibe? ¿Sí te acuerdas qué es lo primero que lo recibe? Un splicer que está matando a otro. Está matando a splicer. Te quedas así. ¡Hijo! Es un suspense, un drama que... Con la música así, cincuentera, cuarentera, te mete en el ambiente. Y aparte es una ciudad bien hermosa porque usa un diseño art deco totalmente retro, que a mí me encanta la música. Como si fuera la ciudad gótica, pero iluminada y submarina. Sí. No, de hecho está así bien oscurote, ¿eh? Entre más oscuro lo juegues, mejor, ¿verdad? Y el juego, el Bioshock 2, es... se me olvidó algo muy importante... En esa ciudad, para no estar peleándose por el Adam, que no sé qué, crean unas niñas que son las Little Sisters, que les meten esas babosas para que estén generando el Adam y ya tener de dónde explotarlo. ¿Y esas babosas tú las vas comprando de acuerdo a tu imaginación? No. ¿O están tú tienes que seguir misiones? Tú estás ahí y tienes que adaptarte a la ciudad. Y para eso necesitas el Adam, pero el Adam lo consigues de las niñas. Las niñas están vigiladas por unos armatoses gigantes llamados Big Daddy. Que son unas escafandras así viejotas. Unos buzotes. Que tienen unos... ¿Qué se llaman? Taladros gigantes en los brazos y en dos, tres fregazos te matan. Y tú andas... ¡Dos, tres fregazos en uno! y es el reto. Necesitas a esa niña, pero para quitarle a esa niña necesitas derrotar a este pelado. Y ya cuando la niña la tienes, tú decides si la matas o la salvas. Si la salvas, le quitas poco a Adam y es menos la mutación que... El cambio que te puedes hacer tú. A cambio de matarla y le sacas todo el Adam. Y es así como que doble moral, o la matas o la dejas vivir. Si la dejas vivir, para tu bronca, porque vas a batallar más en el juego. Y al final sales de la ciudad y todo, y da hincapié a una segunda historia de un Big Daddy, del primer Big Daddy. Lo matan y después reviven. ¿Que no lo mataron bien? No lo matan. Bueno, es que sí lo matan, pero reviven una bitacámara. No contaban con eso. Uh-huh. Y tiene un contacto con su Little Sister. Tiene un contacto así como que cerebral, ¿no? Porque ¿Cómo se dice? Enlace, telequinético. Emocional, telequinético. Y el Big Daddy anda buscando a la Little Sister, que ya es una niña ya mayor, una muchacha. El segundo juego no fue tan bien recibido como el uno, porque fue así como que una repetición de la ciudad, pero a mí me encantó. Y el tercer juego, el Infinite, es totalmente fuera de Rapture. La ciudad submarina se llama Rapture. Y el Bioshock Infinite se trata de una ciudad igual. Juntan lo mejor y se van a una ciudad flotante en el año 1912. O sea, ya fuera del... O sea, fuera del mundo de Bioshock. Y hay más gente. O sea, al final de... Es como si fuera otra historia. Al final de ese de Infinite te cuenta todo. O sea, te cuenta por qué es otra historia. Te cuenta otra historia. Si tú empiezas a jugar es otra historia. Que al final te lo juntan con el primero. Porque dicen, ¿de dónde sacan el tipo de... Te lo cuentan como que son muchos mundos paralelos. Exactamente, de esta chava, esta Elizabeth, que puede hacer eso, que la secuestran y le están chupando el poder para poder viajar en el tiempo. y después al final te dicen que viajan al, a Rapture para... qué bueno que no está Alan, porque estaría feliz de la vida muriéndote todo lo que has estado diciendo. Sí. Lo que hacen es que viajan al futuro, a Rapture en los 50s, para robarse la, la, la tecnología que tienen en ese entonces, y la usan en 1912 en la ciudad de Columbia. Y es, el, es la unión que tienen con los otros dos juegos. Exactamente. Yo, saliendo un poquito de contexto de lo que es Xbox, ¿verdad? BioShock salió en Xbox. Xbox. Y PlayStation también. Y PlayStation. Me voy un poquito más retro, a los años 1900. 40. Ah, ya bien viejillo. ¿Alguien jugó los Age of Empires? Yo. ¿Quién no? Sí, ahí aprendimos que lo único que necesitas para construir, para tener un humano, es madera, minerales. Y madera, oro, piedra. Madera, oro y carne. Sí. Sí. Esos a mí se me hacen súper interesantes. Lo que es el, How do you turn this on? El Age of Empires Kings y el Conqueror's Expansion. Esos se me han hecho a mí los juegos de estrategia más perros que ha salido. Han salido otros. Otro que también se dio su tiro, el StarCraft. Ajá, y esos me gustaron más que nada por la estrategia. Y es el de los primeros juegos de PC que se te podías conectar por red, por internet, y hacer unos tirotes, pero bastante buenos. Me acuerdo que esta, bueno, a lo mejor no tengo que decir esto, no, así. En oficina daban como las 8 de la noche. Y era un tirito obligatorio, en donde todos, ¡ay, pásame tu IP y la fregada! ¡Pum, pum, pum! Ay, esa era la bronca de esos juegos. Se hacían los tiros y se hacían bastante bien. Tanto se hacían técnicamente que había técnicas para poder derrotar a las civilizaciones, y dependiendo de qué civilizaciones eran. Por ejemplo, los arqueros se vencían con los lanceros, etcétera. Y te metían en un contexto de guerra que sí tenías que usar mucha estrategia, saber tu civilización, tus fortalezas y tus debilidades. Y había técnicas tan rápidas como el flush, ¿sí lo llegaron a usar el flush? Bueno, el flush consiste en que tú, mientras estás desarrollando tu civilización, tienes que hacer rápidamente una arquería, o sea, llegar a hacer una arquería, sacas a lanceros, te vas inmediatamente... o arqueros, o sea, lo que te salga más rápido, vas al campamento maderero de la siguiente civilización y te sueltas, pum, pum, pum. Entonces, como la madera tenías que usarla para hacer edificios, pues tenías que a fuerzas seguir mandando a gente, y los matabas. Y si jugabas contra la computadora, no tenía la respuesta lógica a contrarrestar ese flush. Entonces te acabas toda la civilización ahí en el campo maderero. En unos 5 minutos terminaba la civilización. Otras que se hacían, pues el fast castle y todo ese tipo de estrategias que definitivamente te... El fast castle, das de cuenta que te ibas rápidamente a construir, bueno, pasabas de civilización, no tanto a construir ejércitos. De edades. Y mandabas de edades y mandabas a dos constructores exactamente al margen de la línea de visión del downtown, del centro de la civilización, y en la esquinita construías un castillo. Entonces cuando construías el castillo, metías a los dos compitas al castillo y te la pasabas tirando flechas a todo el que se quisiera acercar al downtown, y matabas a todos. O sea, así, de ese tipo de estrategias se usaban. Y era un... Mira, qué maldita, esa loca se había ocurrido. No, y sí, yo me acuerdo que lo rodeaba con 4. Sí, no, o sea, hay muchísimas estrategias que se podían hacer en ese juego, que te la pasabas horas y horas. Pero ya cuando conocías la estrategia y el contraataque, todo eso, se hacían los tiros bastante buenos. Porque había veces que sí, tú hacías tus hordas de ejércitos y te ibas a pelear con los demás, pero eso era más aburrido. Era más padre ir y acabarlos en un ratito. Y pues bueno, este fue el programa de Arturo y sus amigos. Bueno, también hemos planeado hablar de más trilogías. Incluso habíamos pensado también extendernos en sagas, en caso de que no nos alcanzara el tiempo o que nos acabamos el tema. Pero no hemos cubierto realmente. Aquí tengo una lista de las 33 sagas de cine, y hemos visto aquí como unas 2 nada más. De videojuegos también tiene una lista como unos 10, y hemos visto como unos 2 o 3. Mucho más. Pero no sé cómo andamos aquí. Pues seguimos el siguiente programa. No, sí, vamos a hacer para el siguiente programa. Y bueno, nos va a casar con una segunda o una tercera parte. Vamos a hacer una trilogía. Una trilogía. Y la trilogía. Oye, la trilogía. Sí, de hecho, todavía por ahí tenemos pendiente la segunda parte del de los Hot Wheels. Ese está pendiente. Y brillaron los ojitos, Arturo. Sí. Entonces, igual podemos hacer el de la segunda parte de los Hot Wheels y después seguimos con la segunda parte, sí, de trilogía. Sí, también tenemos pendiente por un tema que nos puso Elba, que era de. Bueno, ella dijo que sí le gustaba. De los viajes en el tiempo. Ah, sí, cierto. Porque estamos hablando ahorita de de Volver al Futuro. Como que. No, guárdalo eso para viajes en el tiempo. Y realmente. Sí. Y realmente, no quemes. Realmente, si se fijan, no hablamos del viaje en el tiempo sobre de. No. O sea, es tan buena la trilogía, es tan extensa, sí, que realmente lo cubrimos por alrededor y no entramos realmente en el meollo de la película. Mi cerebro ha explotado tanto este programa. No he albureado nada. Bueno. Qué bueno que no vino Alan, porque si no, mi hámster está ya atorado conteniéndose. Y bueno, vamos a dejarle aquí en el programa, o sea, espérenos. Yo soy Arthur Juan Kenobi y le mando saludos a mi Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus. Yo soy Alejandro. Iván Torresillas es aquí. Toño Mogo, despidiéndose. El Rolas, que también le manda saludos a su Carla y a su Sahara, que no se le había dicho. Soy Jean Paul. Y Lord Tuétanos. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado esta semana. Les recuerdo que nos pueden también escuchar por iTunes, nos pueden escuchar por iVoox, algún otro aventurero que nos quiera escuchar por Mixcloud y por TuneIn Radio. Y prometemos ya no moverle al... Y prometo ya no moverle al player. Esa fue idea de Pablo. Pablo. No, pero bueno, se hacen experimentos, a veces funcionan, a veces no. Y sí, la semana pasada pues ahí hubieron algunos problemas a la hora de mostrar el player, pero bueno, ya se corrigió. Y pues nada más, como les comentamos, agradecerles. Estamos hasta hoy en la tarde que chequé, estamos a 2 de que se gane la taza, un nuevo por ser seguidor 300 ahí en Facebook. Entonces, igual y ya estamos en él. Entonces, mañana lo checo. Y también tenemos ahí la taza que ya está por enviarse de nuestra seguidora 200 en Twitter. Entonces, gracias. Pues, no, la verdad es que hemos descubierto que tenemos buenos fans. Y eso, la verdad, nos gusta, nos agrada. Y es pues una de las razones de seguir haciendo esto, ¿no? En alguna ocasión nos dijeron para ustedes que son expertos en el tema. Y nosotros, no. O sea, no es que seamos expertos en esto, lo hacemos porque nos gusta, porque tenemos años juntándonos haciendo esto mismo, bueno, platicándonos y cotorreando de lo que nos gusta, ¿no? Entonces, por eso lo transmitimos tal y como son nuestras reuniones. Entonces, gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!